Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News. Finalmente hemos llegado a los primeros 100 programas de vida de este pequeño podcast. De verdad es una cifra que yo nunca me imaginé, si soy honesto. Yo mismo pensé que no iba a llegar a los 100 programas, pero aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Muchas gracias por estar detrás de... pues detrás de este programa, prácticamente escuchando mi hermosa y horrible voz cada que subo este programa o cada día que descargan este podcast. Y es padre saber de que hay personas allá afuera escuchando este programa. De hecho, la mayoría de nuestros escuchas son de Estados Unidos, tomando en cuenta de que yo soy de México. Pues esta es una noticia bastante agradable, yo nunca imaginé eso. También nos escuchan desde España, Argentina, muchos otros países, Perú, por lo que he visto aquí en las estadísticas de descargas. También tenemos varios seguidores en toda América prácticamente. Canadá todavía no ha habido muchos seguidores, pero próximamente España, Dios, o sea, este programa ha llegado a otro continente. Nunca lo hubiera imaginado y me siento muy, pero muy feliz de todo eso. Me siento muy agradecido con todos ustedes porque realmente si no hubiera habido un verdadero apoyo por parte de... ustedes hacía este podcast que como lo hemos estado haciendo, pues quizás esto, como bien les menciono, lo hubiera abandonado hace mucho tiempo. Ha tenido muy buena respuesta el podcast. Ya llevamos más de 30,000 descargas globales, lo cual es algo completamente asombroso. Es algo muy padre, me llena de emoción compartirles todo esto. Y gracias por estar aquí a través de todos estos programas. Ya también casi se acerca el segundo aniversario. Dentro de unas 3-4 semanitas, ya estaremos teniendo nuestro segundo aniversario de Freak Noob News. De verdad, gracias por apoyar este programa durante estas primeras 100 emisiones. Y ojalá que estas 100 emisiones se vuelvan 200, 300. Y aquí hay que seguir en el programa, hay que seguir haciendo todo esto. Que como siempre digo, este es un podcast hecho de un fan para el mundo. Yo estoy consciente de que no es el mejor programa, de que hay programas con una producción extraordinaria allá afuera, pero al menos trato de esforzarme y hago lo mejor en cada programa para poderles hacer pasar al menos un rato de entretenimiento o que esto se vuelva un poquito más entretenido y salir de la rutina o acompañarlos, no sé, en su camino en el metro, en el tráfico. Estaría interesante saber en qué momento nos escuchan, si en el trabajo, en la escuela, en cualquiera de todos estos lados. Estaría bastante cool saber de, pues, cómo nos escuchan, desde hace cuándo nos escuchan, todo este tipo de cosas. Si lo dejan en los comentarios o en nuestras redes sociales, que les doy, que creo que hoy no las he dicho, son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News o Freak espacio NOOB espacio News de noticias. Y a través de YouTube como Freak Noob News Channel, Channel con doble N. De verdad, gracias por estar aquí al pendiente también de nuestras redes sociales. Es muy padre llegar a los 100 programas, en serio se los digo. Nunca pensé, de verdad, yo no pensé llegar tan lejos. No pensé llegar a los 100 programas. Y aquí estamos, así que de verdad, gracias por estos primeros 100 programas. Y van a ser los primeros 100, espero muchos más. Y pues ya saben, compártanle este programa a su mejor amigo, a su peor enemigo, a quien sea, para que pues tengamos más seguidores, eso me ayudaría a mí bastante, llegaríamos a más personas y eso sería muy pero muy emocionante. Y ahora sí, pues vamos a iniciar con el programita de esta semana. Hace unos cuantos días le pedí a unos amigos que me ayudaran a grabar un programa, el cual pues obviamente iba a ser el programa especial de los primeros 100 programas. Y hace 100 programas iniciamos, valga la redundancia, este podcast hablando sobre el universo cinematográfico de Marvel Comics. Y para estos 100 programas, estas primeras 100 emisiones, me gustaría hacer el programa hablando sobre las primeras... Bueno, no hablando, bueno, sí, hablando, ya me revolví un poco. Hablando sobre el universo expandido de DC Comics, así de que le pedí ayuda a unos amigos y nos fuimos a una plaza a grabar. Y bueno, les comparto el audio que grabamos en aquella plaza aquel día. Obviamente no va a sonar como aquí, ya que estábamos en una plaza y pues no teníamos micrófono. Porque como muchos sabrán, el micrófono móvil que tenía crasheó, gracias a alguien, a Gerardo. Terminó crasheando ese micrófono, ya dejó de servir. Así de que, bueno, no es que le eche la culpa a él, sino ya estaba bastante usado ese micrófono, ya tenía más de un año con ese micrófono, era de uso rudo, lo sacaba a casi muchísimos lados, y pues ya dio lo que tenía que dar, bueno, ya fueron muchas explicaciones, así que bueno, los dejo con este audio de nuestras opiniones del universo cinematográfico de DC Comics. Y más adelante en el programa pues estaremos dando las noticias obviamente de esta semana, la taquilla, noticias musicales y todo eso. Y bueno, como primicia ahora de los primeros 100 programas, me gustaría volver a cambiar el formato del podcast, así es, un All New, All Different Freak Noob News, y regresarlo un poco al estatus que tenía antes. En el sentido de que al parecer a muchas personas les gusta mucho el formato de dar un tema principal, o sea, largo, como va a ser ahorita la grabación que les voy a poner. Y aparte tener las noticias, las reseñas de películas, hablar de cómics y todo eso en el mismo programa, sin necesidad de dividirlo en dos programas como había estado haciendo durante el último mes. Eso quiere decir de que en lugar de haber podcast el martes y el jueves, como se había estado manejando durante el último mes y medio de programas, en el cual los martes hablaban, bueno, daba una mini reseña de algún cómic, de algún manga o algo por el estilo, y seguido de esto pues ya daba todas las noticias, y los días jueves quedaba nada más un tema y de todo eso era el podcast hablando única y exclusivamente de ese tema. Pues creo que va a ser ahora tema largo, noticias largas, porque pues así es como lo han estado pidiendo y pues al cliente lo que pida. Y creo que pues también está bastante cómodo, ya que nada más hacen una sola descarga del podcast, tienen su podcast semanal, aunque pues también uno de los motivos de por los cuales yo lo había hecho de esta manera era para que el programa no durara tanto, o sea, el programa tenía una duración de una hora y media más o menos, ya juntando como las noticias y el tema principal, había programas que duraban casi hasta las 2 horas e incluso más. Y esto se me hacía mucho, pero al parecer, por lo que me he dado cuenta, es el formato que más gusta, por decirlo de cierta manera, o sea, un formato largo, en lugar de tener dos podcasts cortos de 40 minutos a la semana. Pues así las cosas. De hecho, como muchos sabrán, yo en mi escuela estudio música, hay una optativa de podcast, también hay clases de radio, cosas por el estilo. Y lo recomendable para un podcast supuestamente eran 15 minutos. Para que se den una idea, este podcast ya va ahorita para los 10 minutos. ya por muy largo un programa, según mis clases y según todo esto para enganchar al público, debería de durar solamente 15 minutos, pero al parecer estas reglas no aplican aquí en el Freaky Mundo, y pues nos vamos a pasar esa regla por el arco del triunfo y continuamos aquí con Freak Noob News. Yo soy Alri Moore y ahorita regresamos con más aquí en Freak Noob News. Hace 100 programas iniciábamos hablando sobre el universo cinematográfico de Marvel Studios, y en esta ocasión, para festejar el programa número 100, pues qué mejor manera de hacerlo que hablando sobre el universo expandido sobre DC en la pantalla grande, que pues viene siendo la contraparte a pues todo lo que viene representando Marvel, con una temática más oscura, con una temática más seria y al mismo tiempo muy mal hecha en muchos aspectos. Así que en este programa pues no me encuentro solo, también encuentro acompañado de algunos amigos, y iniciamos por la derecha, y pues como siempre digo, para no hacer una mala presentación de ellos, joven Melissa, por favor, te invito a presentarte aquí para el programa. Hola, yo soy Melissa y soy muda. Hola, yo soy Tonatiu y... hola. Yo soy Gabriel, ya me había escuchado antes con este güey y Y es un honor estar en los 100 programas de Freak Noob News. Para echar en temita, no veo ni siquiera 30 putos programas. Gracias. Y bueno, el universo cinematográfico de DC por primera vez intentó llevarse a cabo gracias a Tim Burton, allá del año de 1998, en una película que iba a ser Superman Lives, que había sido escrita por Kevin Smith, iba a ser dirigida por Tim Burton y protagonizada por Nicolas Cage. Este iba a ser el primer encuentro de DC en un universo extendido, ya que iba también a juntar las películas de Batman y Robin, pero pues tristemente esto no se pudo llevar a cabo y terminó siendo una porquería muy muy grande. Así de que pues ya años después, ahora en el 2013, finalmente llegó la película de Man of Steel, una película rankeada con 55% y por la audiencia con 7.2. Críticas pues muy malas, si somos honestos. Esta película tuvo un costo de producción de 225 millones. En Estados Unidos tuvo una recaudación de 291 millones, de manera internacional de 377 millones. Y para una recaudación global de 668 millones, $45,518. Joven Tona, ¿a ti cómo se te hizo esta película? Sinceramente a mí sí me gustó esta película. Se me hizo un buen inicio para el universo de DC Comics. Lo único que no me gustó fue que en algunas peleas, vaya, se veían los efectos como si fueran de videojuego. Pero de ahí en fuera a mí sí me agradó la película, se me hizo un buen inicio. Creo que los efectos visuales son uno de los más grandes errores en esta película, ya que no supieron sobrevivir muy bien al paso del tiempo, si somos honestos. Ves ahora los efectos visuales y, como bien mencionas, se ven de videojuegos, se ven muy, pero muy mal, y simplemente no son efectos visuales agradables. Lamentablemente Zack Snyder sigue trabajando con mucho CGI en lugar de irse a lo orgánico, en lugar de irse al efecto práctico, en lugar de hacerlo todo digital. Y creo que este es un gran fallo de esta película, ya que visualmente no ha logrado pasar la prueba del tiempo, si somos honestos. El otro día, hace un par de meses, la estaba volviendo a ver y la veo mal. O sea, si te soy honesto, yo veo mal esta película. Ya no la disfruto como la había disfrutado en el cine. Ya no tiene el mismo impacto visual ni el mismo impacto tecnológico que tuvo en su momento. Esta película pues nos presenta la historia de un Superman pues bastante más badass, bastante más particulos, por decirlo de cierta manera, que viene siendo una reinterpretación completamente nueva de este personaje. No viene siendo la versión clásica de Superman. Y creo que otro punto completamente malo de esta película pues viene siendo la relación entre Lois Lane Y Clark, que no sé tú, pero se me hace muy, muy mala. De hecho, algo así comentábamos antes de iniciar el programa. Pero para no quitarte la opinión. Ah, sí, como le comentaba a mi amigo, la la relación entre Luisa Lane y Clark Kent no se me hace como que la mejor, como que siento que no hay mucha química, el diálogo es muy, no sé, no se presta para que haya una buena interacción entre los actores, se me hace una mala química para la que deberían tener estos personajes que son como la pareja clásica de DC Comics. Y pues lamentablemente pues no terminó por furular, en taquilla le fue bastante, bastante mal para lo que esperaban de este blockbuster, apenas rebasó el $500 millones, pues lo cual es una cifra muy baja si somos honestos para lo que, por ejemplo, para lo que recaudan las películas de Marvel o cualquier otro blockbuster grande que regularmente suelen rebasar el billón o llegar a 800, 900 millones de dólares. Lamentablemente esta película se quedó a medio camino. Joven Gabriel, ¿a ti cómo se te hizo esta película? Que creo que a ti sí te gustó. A mí me encanta esa película. De hecho, la primera vez que la vi fue en la premiere que se hizo aquí en Plaza Universidad. Y pues salí totalmente hypeado. Me encantó. Obviamente reconozco los errores de la película, pero la sigo viendo y me encanta. Ahí fue mi reconciliación con Superman, porque antes tenía Superman, pero en un concepto de bastante ñoñez. Pero aquí dije, no, pues también puede ser un poco cool. Entonces dije, me gustó la película, me fue mi reencuentro con Superman. Y sí tiene muchas jaladas, pero yo las paso. O sea, la verdad, me gusta. Y al contrario de mucha gente, pues yo lo sigo viendo y me sigue encantando. Esta película, pues sí, o sea, como a ustedes dos, igual a mí me agrada, pero pues lamentablemente no fue una buena película de introducción, creo yo. Tiene escenarios y varias tomas que se ven muy bonitas y que se disfrutan bastante desde mi punto de vista, pero pues no viene siendo una película realmente buena como para haber iniciado todo un universo de películas. Y hay varios diálogos en esta película que simplemente no se me hacen lógicos, que simplemente no tienen ninguna coherencia alguna. Y por ejemplo, uno de estos diálogos viene siendo cuando Superman ya se está enfrentando con Zod y le da la oportunidad de volver a tener a Krypton de regreso, a su gente y todo este tipo de cosas por el estilo. Y Superman solamente termina diciendo que Krypton ya tuvo su momento y se dedica a destruir la nave, lo cual se me hace una de las escenas más idiotas, no solamente del universo de DC, sino una escena sin lógica alguna, sin fundamentos en toda la película. Ese, desde mi punto de vista, no, o sea, obviamente no es el Superman que conocemos, pero la nueva manera de crear a Superman simplemente no me agrada, no me terminó por agradar en su momento. Y otra cosa mala desde mi punto de vista, pues viene siendo el tono oscuro que tiene esta película, el tono tan lúgubre, estas tonalidades con este filtro oscuro, simplemente es molesto, es muy molesto de ver. Superman, como muchos dirían, Superman no debería de estar volando cielos oscuros y no debería de estar volando en cielos claros, y debería de ser un superhéroe que traiga la luz a todas las cosas. Y pues este Superman simplemente no cumple con lo que Superman debería de hacer. Mira, obviamente Superman pues se chingó la nave, porque bueno, los kryptonianos no eran los humanos. O sea, Zod no era de que vamos a vivir todos como una bonita familia feliz en este bonito planeta. No, ahorita Zod quería chingarse a los humanos y ya ni esclavizarlos, güey, porque era una raza que ni servía para eso. Entonces ahí se justifica un poco lo de Superman, y que tiene momentos ilógicos. Pues tú también eres ilógico y raro, güey. Entonces pues, ¿de qué te quejas, mijo? Si viste Los Cuatro Fantásticos 3 veces, o sea, eso no tiene lógica ni justificación. A mí, por otro lado, a mí sí me gusta como ese tono oscuro que tiene. No sé, siento que le da un nuevo toque a Superman, como verlo desde otro punto de vista, otro ángulo. A mí sí me gusta ese como tono que están teniendo las películas de DC ahorita. Me gusta, pero bueno, es mi opinión. Ay, creo que Instagram tiene que tener un filtro que diga DC Films, ¿no? Que sea más chido. Sí, y bueno, la segunda película en estrenarse fue la película de Batman v Superman, justamente este año, que fue muy, pero muy mal recibida por la crítica, y creo que por obvias razones la película está muy, pero muy mal hecha, si somos honestos. Como fans, nos puede agradar la película, pero el producto que entregaron es un producto muy malo, muy mediocre, o sea, hablando como profesionalmente, por decirlo de cierta manera. O sea, la película es mala, no tiene ni pies ni cabezas. No tiene ni pies ni cabezas y pues resulta ser un producto malo, un producto triste y lamentable. Como fan, me agradó la película, la fui a ver 5 veces al cine, se me hacía entretenida, Gal Gadot me fascinó, ahí tengo mi póster de 1 metro de Wonder Woman, o sea, hay cosas muy rescatables de esta película, como fan que esperaba ver ciertas cosas, pero lamentablemente esta película tuvo una recepción de 37% en crítica, no, 27% críticas profesionales y menos del 50% por parte de la audiencia, por lo cual es algo completamente triste, es algo completamente lamentable para DC, que pues no ha logrado tener una buena película que logre juntar aquí al público, que no logre tener el impacto que tienen las películas de Marvel en la pantalla grande. Joven Tona, ¿a ti cómo se te hizo esta película? A mí sí me gustó la película, sí la encuentro vaya entretenida. No sé cómo decirlo, me gustó Ben Affleck como Batman, siento que sí le da como ese toque de seriedad a Batman. No me gustó tanto como Bruce Wayne, tal vez suene algo contradictorio, pero no sé cómo decirlo. Pero el punto es que como Batman sí siento que me llenó, me complació. Y no sé qué más decir. Sí, sigue grabando. Sí, ya. Pero déjalo, por favor, es muy gracioso. Mira, como dice Buen Alde, algunos me tirarán piedras. Está en mi top 10 de películas de cómics todos los tiempos, porque de verdad me encanta. Me compré la versión extendida. No se las recomiendo, la verdad, creo que no. Bueno, más bien, justifica el plan de Luthor, pero es el único aporte que tiene. Pero la versión normal yo creo que me encanta. Sé que es una jalada el plan de Luthor, sé que es una jalada que nuestras mamás se llamen Marta. Lo sé, pero me encanta. Y yo no estoy de acuerdo con Rotten Tomatoes en que le pongan un 27%. O sea, yo creo que hay peores películas como Sharknado, le pusieron 84%. O sea, así como que crítica profesional no existe, la verdad. Solo es la opinión de cada quien. Al final, creo que ninguno, ni siquiera los críticos más reconocidos, hacen una crítica profesional, porque todo es subjetivo. Depende de gustos, depende de lo que hayas visto. Porque tanto nosotros podemos amar una película de Tarantino como otra persona puede odiarlas porque las considera exageradas o demasiado gore, o no sé, ¿no? Pero yo creo que desafortunadamente sí pesa esa opinión de los críticos, porque sí se ve reflejada en la taquilla a veces. Pero bueno, creo que así está la cuestión, y para mí es una gran película que la seguiré viendo y me seguirá gustando, supongo. Y bueno, la tercera película en llegar aquí a la pantalla grande pues viene siendo la película de Suicide Squad, de la cual pues ya hablamos la semana pasada. Y para, o sea, no hacer ya tan largo la opinión de Suicide Squad, nada más opiniones rápidas. No mames. ¿Opiniones rápidas? A mí sí me gustó Suicide Squad. Se me hizo una película con una historia simple. No estaba tan complicada de entender. Siento que el Joker comparado con el Heath Ledger, me quedo con el Heath Ledger, pero siento que también como no vi tanto tiempo al Joker de Jared Leto, también no se alcanzó a apreciar tanto, pero supongo que supongo que más adelante con la película que van a sacar de Batman, pues espero ver al Joker de otra forma de Jared Leto. Pues me encantó la película, ya he visto 3 veces. Yo creo que es una historia buena, divertida. No le llega a Guardianes de la Galaxia ni en coche. O sea, yo creo que es una buena película, entretenida. Me encantó. Fíjate que yo cuando me anunciaron que iba a estar el Joker, yo pensé que iba a ser un cameo. Y de hecho salió más de lo que yo pensé que salía. Porque la verdad, la película se llama Escuadrón Suicida, no Harley Quinn and the Joker. O sea, yo creo que era la película del equipo. Y creo que el Joker salió más de lo que yo esperaba. Obviamente ya supimos que hubo más escenas del pasado de estos dos loquillos. Pero yo creo que quedó bien, aunque sí se nota la falla de edición. Pero bueno, yo creo que es otro Joker, un Joker más gangster, un Joker más Grant Morrison, donde no se ve bien lo que es la relación Joker y Harley. Pero bueno, se justifica porque si no iban a estar las feminazis al tiro con esta película. Yo creo que ahí DC y Warner Bros. Dijeron, no güey, tenemos que bajar el tono, si no va a ser un poco perjudicial, aunque no sea... Aunque cuando muestran violencia hacia un género o hacia una raza, no es porque lo estamos aprobando, ¿no? Sino para que se vea la crudeza de lo que se trata. Pero la gente que se queja, la gente que es pendeja, se va a quejar de que se está promoviendo la violencia, nada más porque lo están mostrando. Pero bueno, yo creo que es una gran película. Yo me enamoré de Katana, la verdad. Es una de... Melissa me estaba viendo de cara de qué pendejo, o sea... Pues es que, o sea, piensa la actriz, es toda ternurita, y aquí ves a Katana así rompe madres y dices, ay, ¿es enamorado? Pero bueno, también Harley, o sea, no estoy ciego tampoco. Harley Quinn, me gustaron las tomas de Harley Quinn y Joker, me gustaron, aunque fueron poquitas, me gustaron mucho. Entonces, yo creo que ya se anunció la 2 para 2019, entonces pues, yo estoy a bordo, a ver qué pasa. Pues a mí me encantó la película. Pues a mí me encantó la película y me gustó muchísimo, muchísimo las partes de Harley Quinn con el Joker. Amé al Joker, me puedo casar con él. Bueno, no, tampoco, pero se me hace súper padre. Y también como la forma en que describieron muy bien a cada personaje, porque siento que aunque tardó mucho el intro y a muchos no les gustó, está como padre que definan los pros y contras de cada personaje, bueno, de cada villano. Aunque se me hizo como rarito que fueran los villanos contra la bruja, porque era como malos contra malos, pero este es más malo, como que eso sí me causó un poco de conflicto. Eso viene a me mató esa escena que me mató esa escena donde hacen un homenaje a la portada de Alex Ross, donde vemos a Harley con su atuendo clásico y al Joker de smoking, así como que nos infartamos. Creo que Alex estaba escribiendo en la premiere y todos los así de ¡lo pusieron! Aunque algo que sí me jodió la película es que alguien me dijo que salía Flash. No voy a decir quién. Pero lo tienes al lado. Lo tengo al lado, pero no voy a decir quién en la premiere. O sea, estamos asentados y ya empezó la fórmula roja. Y alguien se le puede decir, qué mal que ya dijeron que iba a salir Flash. Y yo así de, con una cara de, ¿qué? Si es que mi yo del futuro que escuché eso recuerda, no invites a esa persona a otra premier, por favor. Ok, y bueno, y la siguiente película que se va a estrenar del universo de DC va a ser Wonder Woman, que de hecho ya salió una carta diciendo que esta película va a ser un completo desastre y que los productores saben que esta película es un completo desastre y que pues no tiene ni pies ni cabeza. Y pues espera que sea un se espera que sea un verdadero fracaso en taquilla según esta carta escrita por un fan, mientras, bueno, no escrita por un fan, sino por un trabajador de la propia Warner. Por otro lado, pues también vamos a aclarar puntos. Es una trabajadora de Warner a quien despidieron, entonces a lo mejor fue con el hígado y no con la cabeza cuando dijo sobre Wonder Woman. Luego, el Suicide Squad tuvo el sufrimiento de que qué chingas vamos a hacer para arreglar la cajetilla de Zack Snyder. Entonces hubo un montón de trajeados que estuvieron en la edición. Ahora, este de Wonder Woman ya está bajo el mandato de Geoff Johns, que es el presidente de DC Entertainment. Y que, pues bueno, puede salir algo bueno de eso. Y a lo mejor salga la película Geoff Johns, no sabemos. Entonces, creo que puede haber algo rescatable dentro de esa película, que va a ser como la Capitán América de DC. Y bueno, no va a estar atado a la continuidad forzosamente, sino que va a tener su historia en la Primera Guerra Mundial. Entonces puede ser algo con más libertad, algo que Patty Jenkins pueda realizar como ella tiene su visión. Y hay que confiar. Pues sí, hay que confiar, joven Tona. ¿Tú qué esperas de esta película? Yo vi el tráiler, la verdad, Wonder Woman, la Mujer Maravilla, no es algo que me emocione tanto, pero vi el tráiler y la verdad sí me gustó bastante, me dieron ganas de ir a verla al cine, la espero vaya bastante, y pues espero que sea una buena película y no una decepción como han dicho, porque pues, estoy muy emocionado con esa película. El tráiler de verdad sí me dejó muy, con muchas ganas de ir a verla, vaya. Esta película va a ser la primera película que, si somos honestos, no va a estar muy ligada ya de la mano de Zack Snyder. De hecho, ya desde esta película de Suicide Squad, pues ya se vio que él ya nada más quedó como productor, pero en esta película, pues vamos a tener un cambio muy grande y rotundo de... pues personas detrás de estas películas, de todo esto. Ese mismo año se estrenará también la película de Justice League. ¿Ustedes le tienen fe? Porque si soy honesto, yo la quiero ver como fan, pero estoy 99.9% seguro de que va a ser un desastre igual que Batman v Superman. Y estoy dudando que me vaya a gustar, si te soy honesto. Sobre todo por el traje que acaban de revelar de Superman, que está todo negro. Es obvio que van a revivir a Superman, pero mis expectativas para esta película son, si no son nulas, son muy bajas. Mira, yo soy un villamelón de Zack Snyder y todo lo que se dice, güey, me gusta, entonces es cuestión de gustos. Pero bueno, aquí ya está Geoff Johns al mando y puede darle una cierta continuidad, algo que, a ver, cabrón, o te aplicas o ya te vas al carajo. Entonces nada, estamos aquí por contrato. Y bueno, yo creo que ya hubo hace un tiempo para replantear las cosas. El trailer se ve mucho más relajado que las dos anteriores de DC. Y yo creo que puede resultar algo bueno, aunque Cyborg esté en la liga me causa un poco de conflicto, porque güey, ese es de los Teen Titans. Está igual de joven de que Robin, cabrón. Pero en fin, y no, que Robin ya no está en este universo, ¿verdad? Lo mataron Harley Quinn y el Joker, ahora que me acuerdo. Entonces yo creo que aquí ya creo que ya comenzamos con Zack Snyder diciendo, a ver, güey, o te aplicas o te nos vas al carajo. Y bueno, te aplicas. Pero en fin, yo creo que sí puede resultar algo bueno. Y hay que tener fe. Siempre hay que juzgar las cosas a verlas. Entonces, yo sí voy a verlas. Si voy a la premiere, lo voy a ir. Y si está un poquito mejor que Batman v Superman, yo estoy encantado. Bueno, la sinopsis de esta película es: Bruce Wayne y Diana Prince reúnen a un equipo de héroes para luchar contra la terrible nube de oscuridad que se cierne sobre todo el planeta. ¿Será demasiado tarde? Esto de nube de oscuridad ya me preocupó. Que no sea Galactus, Dios. ¿Qué? ¿En qué te quedaste? Oye, esa nube de Galactus en Los Cuatro Fantásticos 2 se fue con una mentada de madre. Igual que me dices, bueno. pues va a venir un güey, ¿no? El un chalán de Darkseid, no va a venir Darkseid. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo quiero una escena chingona de todos peleando al mismo tiempo. Y bueno, esta película llegará a los cines el 17 de noviembre del 2017. Por otro lado, en preproducción ya se encuentra la película de Aquaman, que va a ser la película que se va a estrenar en 2018. El 12 de agosto del 2014, Warner Bros. Pues vino a anunciar su calendario y pues ya se reveló que viene Aquaman. Esta película va a ser dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa. Esta película de Aquaman, yo tengo muchas ganas de verla, si soy honesto. La fecha tentativa de estreno sería el 27 de julio del 2018. ¿Opiniones acerca de Aquaman? Bueno, como se ha hecho en los últimos años, como Aquaman no tiene un... No sé, como que le han hecho muchos memes en redes sociales y así. Y el director ha prometido ver un Aquaman diferente, más poderoso y diferente. Y pues eso la verdad a mí me gusta mucho. Los pequeños visados que vimos en el tráiler de Justice League, me gustó mucho cómo se veía Aquaman. Se veía un Aquaman más rudo, más fuerte, más... No sé, diferente. Me encantó este Aquaman, cómo se ve. Le da un toque... ¿cómo se llama el actor que lo interpreta? ¿Jason Momoa? Ese actor me encantó para Aquaman. Me encantó, no sé, se ve... Le da un giro completamente distinto a Aquaman. Me gustó mucho, tengo muchas ganas de ver esta película también. Hay gran hype por Jason Momoa, pero ese güey se murió de una infección en Game of Thrones. O sea, ¡al carajo! Pero está James Wan, que ha hecho sus pininos en terror, entre El Conjuro y ese tipo de sagas. Y bueno, si agarran de lo que hizo Geoff Johns en los nuevos 52, que fue donde Aquaman se puso cabrón, o lo que hizo Peter David cuando Aquaman, spoiler, perdió la mano, yo creo que va a quedar una buena película. No sé si pierda la mano, pero yo creo que si se basan en esas historias, yo creo que puede haber una gran película de Aquaman. Y se nota que James Wan, a pesar de estar bajito, le tiene un gran cariño al personaje. De hecho, le dijeron, a ver, ¿cuál quieres dirigir? Pues voy a elegir al más jodido, Aquaman. Quiero hacer Aquaman, ¿no? Y de esas decisiones dentro de los escritores de cómics o en proyectos de películas, se han dado cosas chingonas, ¿no? Por ejemplo, Ant-Man era un desconocido, alguien que, pues, no mames, una película de Ant-Man, qué estúpido. Y vemos que a pesar de los contras que tuvo, pues salió una película bastante buena. Y bueno, yo creo que Aquaman, a pesar de tener un güey que se murió de una infección, fue... está chingona. Además, yo quiero que Aquaman cante la del Sirenito cuando esté la película. Bueno, es obvio que no va a pasar eso. ¿Por qué no? Otra película anunciada para el año 2018 viene siendo la película de The Flash, que esta película tiene fecha de estreno para el 23 de marzo del año 2018. Esta película estaría siendo protagonizada por Ezra Miller y también Ezra Miller y... aquí ha habido mucha controversia porque muchos querían ver al actor de televisión en esta película, pero... Bueno, en esta película respecto a The Flash, bueno, lo vimos también en el tráiler de Justice League. Y no sé, yo sinceramente estoy muy enamorado del Flash de la serie. Y ver este Flash de... ¿Jason Momoa? No, ¿qué? Es Ramiller, perdón. Gran casting. No sé, no me convence del todo. El traje no me convence del todo. Los rayos azules se me hacen un buen toque, pero no sé, como lo dije, yo estoy enamorado del de la serie y a mí sí me hubiera gustado verlo en la película. Pero pues estoy con los brazos abiertos, ¿no? ¿Qué tal si viendo la película cambio de opinión? Y pues espero hacerlo, espero la película y espero cambiar de opinión. Mira, si saliera Grant Gustin, el Flash de la tele, teníamos el peligro de que saliera cantando, porque resulta que van a hacer un episodio de Supergirl y Flash cantando. Sí, lo había escuchado. Se me hace muy estúpido, pero bueno, si lo dije Josh Whedon, va, lo veo. Pero en fin, yo creo que se ve raro el Flash en el trailer de Justice League, pero en la escena con Batman, Dios mío, así como que está bien chido eso. Me pareció un poco parecida cuando Spidey está con Tony Stark. pero si lo hacen bien, está chido. De hecho, ya escucharon a Iris West, que también va a ser una actriz afroamericana. Ahí se ve la influencia de la serie. Pero bueno, creo que hay que esperar a ver la película. Creo que el director ha hecho unos pininos en cine independiente. La última película, que seguramente no me sé el nombre, estuvo muy premiada, con muchos festivales. Es un humor con drama respecto a las drogas. Y yo creo que aquí se ve un cambio de dirección a quién escogen para dirigir las películas. Entonces yo creo que puede resultar algo muy bueno con The Flash. Y bueno, la siguiente película que de igual manera va a estar llegando en el año 2018 es la película sin nombre de DC Comics. Esta película se va a estar estrenando el 5 de octubre de 2018. ¿Ustedes cuál creen que sea? Yo había escuchado que hay rumores que puede ser la de Superman 2, pero no sé, la verdad no sé qué tan cierto o qué tan falso sea esto. Puede ser esa, aquí... ¿Tú cuál dices que es? Yo creo que es Suicide Squad, ¿no? Bueno, es que la acabo de ver en el iPad. Yo voy a ser más aventurero que... Voy a ser algo más aventurero. Yo creo que va a ser la película de Harley Quinn con Piedra Venenosa y Gatúbela, ¿no? Porque iban a hacer una película de Harley con varias personajes féminas de DC. Eso no lo vi. Gotham Sirens. Lo van a hacer, güey. Y va a ser en el 2018. ¿Como Birds of Prey? Puede ser. Yo digo que esta película pinta para ser Swamp Thing o Animal Man. ¡Mamá! Es lo que todo el mundo quiere ver y es lo que necesitamos. Si fueras de Warner, te hubieran corrido por esa pendejada. Me hubiera ancho. Eso es para así de tele. Sí, la siguiente película que se va a estrenar va a ser en el año 2019 con una fecha prevista para el 5 de abril, que va a ser Shazam. De esta película solamente conocemos pocos detalles, como que esta va a ser una colaboración con New Line, algo así, y que esta película, Warner no va a estar detrás de este filme, sino que van a ser otros productores completamente diferentes, por lo cual esta película va a tener un toque más independiente a todas las demás películas, aunque va a estar dentro del mismo universo cinematográfico de DC. Esta película va a tener, como bien les menciono, un enfoque más independiente, ya que no va a estar ligada al 100% con todos los productores y ejecutivos que están manejando el universo extendido de DC en la pantalla grande. Esta película, sabemos que el villano va a ser Black Adam y que este personaje va a ser interpretado por The Rock, Dwayne Johnson. Y también han mencionado de que esta película han tomado su inspiración para crear a Shazam por la historia de Kingdom Come. ¿Opiniones? No tengo idea de qué película sea, pero seguramente la voy a ver, así. A mí me encantaría ver una película de Shazam. Sería muy padre, emocionante verlo en la pantalla grande. Nadie le importaba Shazam hasta que dijeron que Dwayne Johnson va a estar en la película. Entonces, si va a ser Black Adam, yo quiero ver a John Cena de Shazam. Por favor. Si ponen a John Cena de Shazam, no voy a ir a ver esta película. O sea, de plano, no, qué horror. No. ¿Por qué no? O sea, si ponen a John Cena como Shazam, mejor me voy a ver la WWE. Y con grandes efectos especiales y todo, no mames, güey, neta. No, con eso me hubieran ascendido de puesto en Warner Bros. Yo tendría estas cosas afuera. Ay, todo Animal Man y Swamp Thing, no mames. La siguiente película en estrenarse sería La Liga de la Justicia 2 para igual el año 2019. Yo sinceramente no he escuchado gran cosa de esta película. Supongo que, pues, si la 1 sale bien, la 1 la espero mejor que la primera, pero... La 1 la espero mejor. O sea, si la primera película de Justice League es muy buena, espero que la segunda parte de esta película sea mucho mejor que la primera, ¿no? Es todo lo que puedo decir. Mira, dicen que a lo mejor va a salir Darkseid, porque va a venir a chichinga de Darkseid en la primera y aquí Darkseid va a venir chingón. Pero yo hubiera preferido que todo lo de Darkseid se hubieran hecho para la primera película. Y para una segunda Justice League hubiera preferido la Liga de los... ¿cómo se llama? Los villanos unidos de todos los héroes contra la Liga de la Justicia. Hubiera estado así Lex Luthor con el Joker, con algo así, o sea, porque eso de todos contra uno, pues está del... Ya lo hizo Avengers, lo hizo Avengers 2. Luego Justice League va a hacer lo mismo. No, o sea, algo diferente. Y yo creo que si DC se quiere desprender del metro Marvel, eso hubiera sido una buena idea. Yo le tengo mucha fe a esta película. A ver qué tal sale. Me gustaría ver algo diferente, pero pues creo que va a ser obvio que el villano va a ser Darkseid. Ya para irnos rápido, después continúa Cyborg y Green Lantern Corps. ¿Expectativas para estas películas? Para Cyborg, honestamente, me da igual, pero... A mí también me da igual la película de Cyborg. No sé, no le tengo mucha fe a este personaje. O sea, en la serie de Cartoon Network de los Jóvenes Titanes, o sea, me encanta, pero para una... pero para una película de Cyborg, no sé, como que... También no lo conozco mucho, entonces no sé qué tantas cosas le pueden meter, pero no sé, no me emociona tanto esta película. Pues Cyborg tiene que estar, tiene que tener algo interesante, porque la verdad no creo que le vaya muy bien. O sea, no es Black Panther que te pusieron al personaje y dices, no mames, quiero una película de ese cabrón. O sea, hasta el punto, ¿no? Y respecto a Green Lantern Corps, tienen tanto de Green Lantern que no aprovecharon con Ryan Reynolds. Esa pinche película de mierda. Tienen tanto universo, tanto de OA, tanto de la galaxia, que ya si no la hacen bien en esta, están pero bien pendejos. Entonces yo creo que puede ser la siguiente épica espacial para DC, ¿no? Algo que, como hizo Guardianes, que expandió el universo, puede ser esta para DC, que son Green Lantern Corps. A mí en esta de Green Lantern Corps, no sé, como el título no me encanta. Me gustaba mucho Ryan Reynolds como Hal Jordan. A mí sí me gustaba cómo quedaba en el papel, pero he escuchado que en esta película de Green Lantern Corps va a salir el Hal Jordan y el otro que no me acuerdo cómo se llama. John Stewart. ¿Cómo? John Stewart, no el negrito. Sí, el negrito, John Stewart. Perdón, el afroamericano. Él, yo he escuchado que van a salir los dos, pero pues espero que esta película sea muy buena, porque la primera de Ryan Reynolds, de Linterna Verde, no estuvo tan chida, entonces espero que mejoren mucho en esta. Yo le tengo mucha fe a Green Lantern Corps, creo que es la que más espero de todo lo que viene. Green Lantern es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, ya nada más para ir terminando, también ya se anunciaron dos películas que van a venir. De hecho, viene una película de Batman, todavía sin fecha de estreno, pero esta película va a ser escrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, o sea, Batman, because he's Batman. También ya inició la preproducción de la película de Man of Steel 2. Se propuso la película de Harley Quinn y una película de Booster Gold. Y de igual manera está en consideración una película de Escuadrón Suicida, que de hecho ya fue anunciada por David Ayer, y esta podría llegar en 2018-2019. ¿Opiniones de todas estas cinco películas? Yo siento que tienen mucho jugo que sacarle a todas estas películas. Sinceramente sí me gustaría ver todas estas películas. Escuadrón Suicida... no sé, me gustaría ver más personajes, o bueno, nuevos personajes de otras películas. Por ejemplo, no sé, que le metan un villano de Aquaman, o no sé, de algunas Black otras Manta. Películas, Black Manta, ajá. Estaría muy padre. Siento que todas estas películas tienen mucho jugo de dónde sacarle, y espero que las hagan muy bien. De Batman dicen que va a ser dentro de Arkham Asylum. Yo creo que va a estar inspirado algo en lo que escribió Grant Morrison, sí, es Grant Morrison de Arkham Asylum con Dave McKean. Yo creo que si se parece algo así, estoy dentro, la verdad. Man of Steel 2, yo sí quiero una secuela de Superman, aunque todo el mundo no quiera. Yo sí la quiero ver. Harley Quinn es obvio que la van a hacer. Mira, no sé si van a hacer Escuadrón Suicida 2 o Harley Quinn. O sea, mira, si sale de Harley Quinn, no es necesario hacer Escuadrón Suicida 2, porque los demás valen madre. Seamos sinceros. Slipknot, no mames, fue un gran personaje, pero vale madre. Este, Buster Gold será... Buster Gold será una onda medio Batman, creo. Yo creo, pero será algo chistosón, con viajes al futuro, o algo más bien Deadpool, Buster Gold. Puede ser la Deadpool de DC. Y Escuadrón Suicida, a menos que se muera otro güey a los 15 minutos, la quiero ver. Pero yo creo que... 5 minutos, es cierto. Este, pero yo digo, si hacen puede ser Escuadrón Suicida 2 y ya después Harley Quinn o algo así, pero de que va a haber una película de Harley Quinn es casi un hecho, güey. Sí, es casi un hecho. O sea, si ponen a Wonder Woman y a Harley Quinn, ¿a dónde se van a ir más? Obvio, Harley Quinn. Así es como está creciendo esta generación. Wonder Woman, que se creó a partir de un concepto de arriba las mujeres. Las mujeres son iguales. Y Harley Quinn, producto de la agresión de un hombre hacia la mujer, de la obsesión compulsiva, la misoginia, que el guasón es misógino a huevo. Desde Killing Joke nos quedó claro que es misógino el cabrón. Pero bueno, así son las cosas. Quiero saber la opinión femenina. Pues... Andy, compórtate con un cartón. Quiero que se estrene Harley Quinn porque... Me quedé con muchas ganas de ver al Joker y a Harley juntos. O sea, de ver cómo se desarrolla su historia y todo eso. Y si hacen la segunda parte de Suicide Squad, espero ver a los personajes más malos, porque, o sea, se supone que son villanos y les dicen qué hacer y luego es como, ah, ok, no se revelan ni los quieren golpear ni nada. O sea, siento que debían ser como más malditos. Quiero verlos como súper, súper, súper, súper malotes. No, fue súper, súper malote su personaje, entonces. Lo dibujé mal, perdón. ¿Quién quería el güey que se trepaba? Le decían la trepadora. ¿Por qué se fue el nabo? Y bueno, hasta aquí ya se nos acabó el tiempo. ¡Ah, oh, qué chingón esto! En este episodio, si nos toca esto, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Joven Melissa, despedida. Cuídense mucho, los quiero, bye. No sé quién es siempre. Hasta luego, muchas gracias por haberme invitado al capítulo 100. Gracias, hasta luego. Y esto fue Charla entre Viñetas, ¿de cuáles nos escucharon? No, pues muchas gracias a Joven Ale por invitarme a estos 100 episodios. Gracias a los que nos escuchan, a los que alguna vez compartimos podcast, las estupideces que hemos hecho. Espero que Ale siga con este bonito podcast por otros 100 más y otros 100 más. Y nos vuelva a invitar. Y y bueno, si me pueden seguir en Twitter, se los agradeceré mucho. @LocoGabriel, en Estudiante Top Comics, en Facebook. Y pues sigan los videos de Mr. X que están... Están chiswiris. Y aquí están haciendo un tatuaje improvisado. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, porque este podcast ya se fue el carajo. Gracias y nos vemos. Qué gran episodio 100, ¿eh? Y no se grabó. Adiós. Regreso aquí con más de Freak Noob News. El final del podcast estuvo un poco acelerado porque estábamos grabando con un micrófono ajeno. Yo no tenía mi micrófono, tal como les dije al inicio del programa. Y era el micrófono del celular de Melissa, así que ella se tenía que ir a clase y por eso tuvimos que acelerar un poco el programa. Y ahora sí, sin más, pues nos vamos con las noticias de esta semana. Y comenzamos con el lado Marvelita de la fuerza. Y esta semana, Charlie Cox, quien interpreta al personaje de Daredevil para la serie de Netflix, pues dio a dar algunas ciertas declaraciones de cómo la serie de The Defenders estará influyendo en el personaje. Y entre las más grandes influencias que tendrá el personaje de Daredevil o de Matt Murdock en esta temporada y que se va a llevar para su tercera temporada será de que el personaje no sabe trabajar en equipo, Pero a la hora de él no poder detener a los malos él solo, pues él tendría que hacer equipo con Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist para poder detener a los personajes, lo cual le va a dar una nueva actitud al personaje, la cual se verá más explotada para su tercera temporada, según comenta Charlie Cox. La tercera temporada todavía no tiene fecha de estreno y bueno, solamente esperemos que sea una buena serie. Recordemos que este año se estrenó la segunda temporada con unas excelentes críticas y además también nos presentó al personaje de The Punisher, que tuvo tanto éxito que ya se va a convertir en la sexta serie de Marvel en tan solo 3 años. Y bueno, así es como los superhéroes de Marvel no solamente conquistan la pantalla grande, sino que también están conquistando la pantalla chica. Por otro lado, también se dio a conocer la noticia de que va a haber una serie de esta serie de los Runaways, aunque esta serie no va a ser llevada a Netflix, lo cual de cierta manera puede llegar a ser bueno, debido a que Marvel no solamente se está encasillando en una sola compañía, por decirlo de cierta manera, y está tratando de experimentar más o probar otros mercados. La serie de Runaways será llevada a acción viva por el sistema de Hulu y todavía no tiene una fecha de estreno precisa o anunciada. Bueno, para quienes no conozcan a los Runaways, son personajes creados por Brian K. Vaughn y Adrian Alfona. Brian K. Vaughn es pues el creador de Saga, para que se den una idea de la calidad de estos personajes. Y además de que este grupo de adolescentes tienen a un dinosaurio entre sus filas. La historia de Runaways una vez fue traída aquí a México en algunos tomos mientras estaba la Civil War. Y aunque no se explotó mucho de estos personajes, pues sí se ha tenido algún acercamiento de esta serie aquí a México. Es una serie muy muy divertida. La pueden comprar en Comixology a $9.99, un precio así, $12, lo que más o menos a mí me costó. Está muy divertida la serie. Esta serie de, bueno, al menos en los cómics, Runaways trata de unos chicos que son hijos de criminales y ellos están escapando de sus padres porque ellos no quieren ser criminales, ellos quieren hacer el bien, y es así como pues este grupito de hijos de malos, chicos malos, pues escapa y forman a el emblemático grupo juvenil de los Runaways. Según el informe, esta serie de Runaways de Marvel contará la historia de 6 diversos adolescentes que apenas pueden soportarse entre sí, pero que deberán unirse contra un enemigo en común, sus padres. Bueno, tal como les mencionaba. Todavía no se sabe quién va a estar haciendo bien la serie, pero según informes de Deadline, los creadores de Gossip Girl, Josh Schwartz y Stefan Savage, se han asociado con Marvel Television para llevar la serie de cómics a la televisión en una nueva serie por parte de la editorial. Entre algunas menciones de Schwartz, si es que así se menciona, dice lo siguiente: Soy fan desde hace mucho tiempo de Runaways, y no podría estar más emocionados por traer los personajes de Brian y Adrián a la vida. Jeff Loeb será el productor ejecutivo de la serie junto a Schwartz y Savage, quien desarrolló la idea con los ejecutivos de Marvel Television durante el último año. El show será parte del estudio de Schwartz y de Savage Fake Empire, y bajo un acuerdo que hicieron con los estudios de ABC, que también es hogar de Agentes de S.H.I.E.L.D. Jim Shorty será productor ejecutivo, y bueno, todavía no hay fecha de estreno de esta serie. Yo ya la espero, tengo muchas ganas de verla. Aunque no va a ser por Netflix, me gustaría que la llegaran a subir a esta cadena. Y también sería bastante interesante saber si Runaways va a compartir el mismo universo de las demás series de Marvel, o esta será una serie completamente independiente a lo que hemos estado teniendo en el universo cinematográfico de Marvel. Por otro lado, Vin Diesel confirma que los Guardianes de la Galaxia estarán en Avengers Infinity War. El actor confirmó lo que muchos habían estado infiriendo desde hace mucho tiempo. Los Guardianes conocerán a los Avengers en la película de 2018. A través de un live stream de Facebook, Vin Diesel, quien hace la voz de Groot en Guardians of the Galaxy, confirmó que este equipo aparecerá en Avengers Infinity War. Diesel inició recordando la fotografía que originó su participación en las películas de Marvel, una en la que posó frente a una vieja portada del título Avengers, y continuó agregando: "Lo que será irreal es que finalmente pasará, porque los Guardianes estarán en Avengers Infinity War y eso es muy pero muy emocionante". Aunque son parte del universo cinematográfico de Marvel, Guardians of the Galaxy se mantienen muy separados de todas las demás películas. Sin embargo, en esta cinta, en la que estableció la idea de las piedras... Sin embargo, fue en esta cinta en la que se estableció la idea de las piedras del infinito y usó a Thanos como su villano principal. Ningún Avengers apareció en la cinta. Avengers Infinity Wars, que al menos es un nombre provisional, que ya sabemos que van a terminar cambiándolo, está programada para llegar a los cines el 4 de mayo del año 2018. Y continuando con el universo cinematográfico de Marvel, pues resulta ser de que la película de Avengers Infinity War va a traer a nuevos personajes a la pantalla grande. Así es, esto ha sido confirmado por los hermanos Russo. Los hermanos Russo, quienes en el año del 2014 nos introdujeron a El Soldado del Invierno, y apenas este año nos presentaron a Black Panther y a Spider-Man por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel, pues han hecho una declaración en la cual señalan de que esta película de Infinity War será, que va a ser estrenada en el año de 2018, va a ser un gran clímax para el universo cinematográfico de Marvel hasta la fecha. Este va a ser el final de toda una etapa que comenzó en 2008 con la primera película de Iron Man, y al mismo tiempo va a ser el inicio de un nuevo comienzo. El inicio de una nueva etapa, mejor dicho, de este universo cinematográfico, lo cual significa que pues van a presentarnos nuevos personajes que estarán tomando la batuta del universo cinematográfico de Marvel. En una entrevista pues mencionan lo siguiente: no puedo entrar en demasiados detalles acerca de a quién estamos presentando, pero estas dos películas están destinadas a ser la culminación de todo lo que ha sucedido en el universo cinematográfico de Marvel desde la primera película de Iron Man, afirma Anthony Russo al portal web IGN. Al ser una culminación, estas películas de algún modo van a ser el fin para ciertas cosas, y en algunos aspectos van a ser el comienzo de otras cosas. Mientras ellos no pueden estar dando muchos detalles realmente, esto es obvio, me imagino que por contrato o para mantener el secreto hasta el final, hasta que estemos en las salas del cine, pues mencionan que esto es un poco de ambas cosas. Va a ser tanto un inicio como un final, porque siempre tienes que asegurarte de que tus elecciones se sientan orgánicas a la narración, y realmente tienes que dar estructura en la forma en la que tienen que estar ahí, dijo Anthony Russo. Tienes que tenerlas o no deberían de estar en la película. Es un poco de una danza entre las dos. Donde tienes los ojos abiertos y quieres que todo el mundo esté incluido en la película, pero tienes que pensar en el proceso de cuál es la mejor historia, cuál es lo mejor para la historia que se desea contar. Así que tendremos que esperar hasta el 2018, que es el estreno de esta película, para ver finalmente qué personajes estarán incluyendo los hermanos Russo al universo cinematográfico de Marvel, y pues a quienes hay que decirle bye bye. Va a ser, creo que, un momento bastante triste, un momento tal vez emocionante, un momento pues en el cual finalmente se va a dar el final de toda una era prácticamente, y eso es nostálgico en cierto sentido, porque muchos hemos crecido viendo las películas de el universo cinematográfico de Marvel. Yo iba saliendo de la secundaria cuando se estrenaron las primeras películas de pues del universo de Marvel, iba saliendo de la secundaria cuando se estrenó Hulk, iba entrando en la prepa cuando se estrenó la primera película de Iron Man, ahorita ya estoy acabando la universidad y ver cómo todo esto va a concluir dentro de un par de años es muy emotivo, porque han sido películas que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de muchos años, y decirle adiós o darle un cierre a esta etapa, pues sí, va a ser muy emotivo. Se me van a salir las lágrimas ese día en la sala del cine, ya cuando sea la película de Avengers Infinity War parte 2, porque pues va a ser ahora sí el cierre de toda una generación. Muchos niños de seguro iniciaron, no sé, la primaria viendo esta película, y posiblemente estén iniciando la prepa cuando termine esto, o iniciando acabando la secundaria, cosas por el estilo, y son películas que nos han acompañado durante años, así que va a ser un momento muy padre, muy emotivo, darle finalmente un cierre a todo lo que viene siendo el universo cinematográfico de Marvel. Por otro lado, continuando con las noticias del universo de Marvel, pues Natalie Portman, quien supimos que tuvo problemas con Marvel por algunos problemas creativos de cambio de dirección y cosas por el estilo, que de hecho pues Natalie Portman ya no quería estar en las filmaciones de Thor: Un Mundo Oscuro debido al cambio de director y cosas por el estilo, pero por un acuerdo pues no pudo dejar las filmaciones, y pues obviamente va a estar ausente de Thor Ragnarok. Ha mencionado en una entrevista que ella ya ha terminado con las películas de Marvel. Ya no va a estar más en el universo cinematográfico de Marvel porque su participación realmente ha terminado. Y cuando se le preguntó si iba a aparecer en cualquiera de las futuras películas de Marvel, ha contestado lo siguiente: "No sé si tal vez algún día me preguntaron por Vengadores 7 o lo que sea, no tengo ni idea. Por lo que yo sé, he terminado, pero era algo grande para ser parte de ello". Y pues bueno, en los cómics Jane Foster es más importante aún para Thor, ya que actualmente ella es como que la Thor, por así decirlo, es la portadora del Mjolnir. Las historias están bastante padres, y la próxima película de Thor va a ser estrenada el 3 de noviembre en 2017. Actualmente esta película ya se encuentra en producción, ya de hecho ahorita está filmándose esta película. Y el día de hoy los actores Tom Hiddleston y Chris Hemsworth han visitado un hospital para niños allá en Australia con motivo a las filmaciones de esta película. Esta película va a ser la tercera película de Thor y también nos estará presentando a Hulk en esta película, y aunque todavía no se conoce bien la historia ni cosas por el estilo, les recordamos que en la Comic Con pasada pues se dejaron ver unos cascos y una armadura que estaría utilizando Hulk para esta película de Thor Ragnarok, y esta armadura creo que a todo mundo hizo que nos hiciéramos encima, porque luego nos recordó a Thor, la serie de Hulk, Planet Hulk, que es una serie espectacular. Así que posiblemente veamos un poco de la adaptación de Planet Hulk en la película de Thor. De igual manera, pues, a ver qué tal sucede esta película. Yo le tengo mucha, pero mucha fe. Thor es uno de mis personajes favoritos. Y aunque no me gustó la primera película, la segunda película me súper encantó, me fascinó. Y se me hace un personaje bastante, bastante interesante. Y ya para ir cerrando con las notas del universo cinematográfico de Marvel, la actriz Zendaya está considerada para interpretar a Mary Jane en Spider-Man Homecoming. Esta actriz ha causado mucho, pero mucha controversia debido a que Es una actriz con un físico súper, súper latino. Es creo que hasta más morena que yo. Y Mary Jane, pues, es un personaje pelirrojo, caucásico. Y esta actriz, cantante, actriz Zendaya, pues simplemente no tiene nada que ver con el perfil físico de Mary Jane Watson. Y esto ha levantado muchas, pero muchas críticas, muchas quejas en las redes sociales de que la actriz no se parece nada a Mary Jane, que cómo es posible de que nada más por verse influyentes, pues estén arruinando el estereotipo de un personaje clásico de los cómics. A ver qué van a hacer con este personaje, pero si es Mary Jane, la verdad es que sí me voy a sentir muy, pero muy decepcionado de esta decisión. Y no porque ella sea una mala actriz, una mala cantante o algo por el estilo, o por su tono de piel, que realmente eso es lo que menos tiene que ver, sino el problema aquí es que los estudios, a la hora de quererse verse súper influyentes y súper buena onda con todos los tipos de pieles y con las minorías, están arruinando de una manera muy muy triste a los personajes clásicos que ya han sido creados de una manera. Y yo siento que es una falta de respeto tanto a los fans como a los creativos que nos den estos cambios de sexos, estos cambios de raza, estos cambios de estatus de personaje solamente para ser influyentes con las minorías, para ser influyentes con toda la sociedad. Y pues eso está muy, pero muy mal, es algo bastante, bastante triste. Pues lo mismo ya vimos en la película de Ghostbusters, que de hecho pues ya está reportando pérdidas de $70 millones, lo cual es una pérdida muy muy grande. Se esperan entre $50 y $70 millones de pérdidas para esta película de Ghostbusters. Y aunque es obvio que es una película completamente diferente y que el estudio pues es un estudio completamente diferente al tratarse simplemente de Marvel, pues no es justo que hagan esto con nuestros personajes de la infancia. No está chido, de verdad no está padre, a mí no me gusta esto en lo más mínimo. Pero pues a ver cómo continúa la historia. No sé si le van a pintar el cabello de rojo o no, pero una Mary Jane latina es mejor que se inventen un personaje, o que introduzcan a María, que fue un personaje de Superior Spider-Man o cosas por el estilo, en la pantalla grande, y no nada más agarren de la fama de un personaje para cambiarlo de género, cambiarlo de raza. Y ya para ir cerrando con las notas de Marvel, pero ahora hablando del mundo de los cómics, hace un par de semanas, posiblemente como un mes o mes y medio, se dio a conocer de que Iron Man, la armadura de Iron Man, estaría siendo portada por una adolescente afroamericana de nombre Riri Williams, quien estaría sustituyendo a Tony Stark como Iron Man. Y muchos se preguntaban si este personaje iba a ser llamado Iron Woman, Iron Maiden o temas por el estilo, y finalmente hoy se ha dado a conocer el nombre oficial y este personaje llevará el nombre de Ironheart y estará tomando la batuta de Tony Stark en las próximas publicaciones. Ryan Michael Bendis, creador de este personaje, pues menciona lo siguiente para una entrevista: Iron Woman parecía pasado de moda para algunos, Iron Maiden traería una pesadilla legal, y Ironheart lo acuñó Joe Quesada después de que le contara la historia prevista para Riri. No solo habla del alma del personaje, sino de la franquicia de Iron Man en su conjunto. Tony creó la armadura para salvar a su corazón, Riri se la pondrá por diferentes razones. Cuando la gente vea su historia, se sorprenderá de lo fácil y brillante que es la sugerencia de Joe. Riri Williams es una estudiante del MIT de 15 años de edad que se encargó de construir su propia armadura de Iron Man. Esa armadura también incluirá la inteligencia artificial basada en la personalidad de Tony Stark, y el propio Stark tendrá un papel importante que desempeñar en la serie, aunque sí va a tener una presencia física, se mantiene en secreto. Esta serie estará llegando a las tiendas de cómics en las siguientes semanas. Y no sé qué pensar. Le voy a dar una oportunidad, si soy honesto. yo no le quería dar una oportunidad a Miles Morales porque a mí sí me había hecho entristecer el hecho de que hayan matado a Ultimate Spider-Man. Y al final terminó siendo un cómic agradable. Empezó flojo desde mi punto de vista, pero agarró un muy buen ritmo. Y puede llegar a ser de que este personaje puede llegar a ser bueno. O sea, no hay que criticar antes de conocer, hablando en este tema de cómics. Y quizás ahorita varios estén diciendo, ¿cómo que no puedes criticar antes de conocer si acabas de criticar a la nueva Mary Jane? Lo que yo critico de Mary Jane es que la estén cambiando como de estatus social, mientras que a este personaje está bien que tome la batuta de ¿cómo se llama? De Iron Man. Y pues que sea una historia diferente, una historia divertida, y a ver qué nos presentan, porque si nos van a estar presentando lo mismo todo el tiempo, problemas de Iron Man, de Tony Stark, pues el cómic se vuelve monótono, aburrido. Y el hecho de que alguien más tome la batuta o la armadura en este caso del personaje, pues podría ser bastante interesante y podría resultar en algo bastante, bastante bueno. Así que es como lo que hicieron con este cómic de Miles Morales, como lo que están haciendo ahorita con Thor, que pues esta chava pues viene siendo la nueva Thor, cosas por el estilo, cosas que salen de lo normal. Han llegado a ser muy muy buenas historias y hay que ver qué tal resulta todo esto. Sabemos obviamente que esto no va a durar para siempre, siempre son roles de 20, 30 números y después regresa el status quo como había estado siendo siempre. Esto siempre ha pasado en los cómics, así que tampoco no se esponjen, no se enojen, no se pongan creepies a la hora de que tengamos un nuevo personaje. Hay que leerlo, hay que ver qué tal está. Si es bueno, pues va a ser bueno. Si es malo, pues lo dejas de leer. Y ya cuando vuelva Tony Stark a ser Iron Man, pues ya vuelves a comprar el cómic y te da tiempo, o ya tienes el dinero para un cómic más. Puedes, no sé, empezar a leer Saga, puedes empezar a leer cualquier otro cómic, algún manga, por ejemplo Bloodlad, Neon Genesis Evangelion, Blue Exorcist, One Punch Man, cualquier cosilla puedes empezarlo a leer y te vas a entretener, te vas a divertir. Y el chiste pues también es comprar lo que es divertido, no nada más comprarlo para estar criticando como muchas personas hacen con Spider-Gwen, que es un cómic bastante divertido, bastante entretenido, o sea, súper juvenil, como pues lo viene siendo también Batgirl, pero son cómics divertidos, como viene siendo igual a Harley Quinn. Y no hay que estarse clavando encerrados en el mundo de, joder, ¿por qué cambiaron de personalidad a este personaje? Y aquí no están haciendo a Tony Stark mujer, no lo están haciendo a Tony Stark afroamericano. Lo que están haciendo es introducir a un nuevo personaje que va a estar ocupando la armadura, lo cual pues, digo, no es lo más correcto. Hubiera estado chido que crearan a su nuevo personaje, eso hubiera sido lo más adecuado desde mi punto de vista. Pero el hecho de que nos estén presentando un nuevo personaje, quizás después vaya a tener su propia serie, su propio cómic, no sabemos cómo le va a ir. Brian Michael Bendis es un muy pero muy buen escritor, lo confundo mucho con Brian Hitch, error mío, pero sí, Brian Michael Bendis es muy bueno, ha creado historias muy padres. Y pues a ver qué resulta con todo esto. Y hasta aquí las noticias finalmente de Marvel. Ahora nos vamos con todas las demás noticias de esta semana. Y no todo es Marvel y DC en el mundo freaky, también tenemos los mangas, y resulta ser de que se está trabajando en una adaptación live action del manga de Bleach, creado por Tite Kubo, espero haberlo mencionado bien, que según esto ya se está preparando, según información de Anime News Network. ANN atribuye esta noticia a la edición de la próxima semana de la Weekly Shonen Jump, indicando que la película planteada para 2018 será protagonizada por Sota Fukoshi como Ichigo y dirigida por Shinsuke Sato, director de la adaptación de la famoria, de la famosa serie de Gantz. En otras noticias, una noticia bastante, bastante buena e impactante y triste para muchos de los seguidores de este cómic. Robert Kirkman ha anunciado el fin del cómic de Invincible. Después de más de 13 años de publicación, Robert Kirkman ha anunciado la conclusión de su serie Invincible, una de las series más longevas de la industria del cómic y una de las más viejas de Image Comics. La serie terminará con Invincible número 144, el último número del evento que tiene preparado para concluir la serie. El fin de todas las cosas, the end of the of all of blah blah blah. The End of All Things, arco argumental que tendrá 12 partes, programada para iniciar en el número 133 de este mes de noviembre. Será con la que arrancará el final de este cómic, este legendario cómic, que creo que nunca hemos hablado de este cómic. Este cómic antes se publicaba, o se publica, no estoy seguro, por parte de Editorial Kamite aquí en México. Es un cómic muy, pero muy bueno. Y bueno, Robert Kirkman revela de que el punto de esta serie ha sido siempre para celebrar lo que nos gusta de los cómics de superhéroes, pero siempre poner nuestro propio giro en él. Esto es algo que describe Robert Kirkman. Y bueno, también menciona que todo convergía en esta historia, y mirando hacia atrás me di cuenta que había estado trabajando hacia esto todo el tiempo. Al hablar de ello con Ryan, me enteré, para mi sorpresa, su idea de dibujar algo distinto de Invincible algún día y no ser atrapado en esa rutina mensual que hemos estado durante más de una década, apelando a él. También el dibujante, lo acabo de mencionar, Ryan Oatley, ha mencionado de que pues él ya está también un poco cansado de estar dibujando durante más de 10 años el cómic de Invincible, y no lo dice de una mala manera, sino lo dice de que pues también hay que llegar a un número final. Y bueno, este cómic va a cerrar en su edición 144, lo cual pues es bastante chistoso, diferente a los cómics mainstream, ya que regularmente un número hubiera cerrado en el número 150, en el número 200, pero algo muy padre que está haciendo Robert Kirkman es: no, mi serie va a terminar en el 144 y no voy a meter historia de más, no hay que meterle paja ni historias que no tengan nada que ver con lo que yo quiero contar. Y pues ahí es a donde va a terminar la serie de Invincible. Esta serie, como les menciono, está muy padre, está muy divertida. Y pues sí, sí es triste que esté ya cerrando esta serie. Es triste que tengamos la conclusión, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? En otras noticias, pasando a la Edad Media, resulta ser de que habrá una edición de coleccionista de El Señor de los Anillos y El Hobbit juntas. Las ediciones coleccionistas de los títulos de la talla de El Señor de los Anillos duran menos de un suspiro en las tiendas departamentales, y bueno, se ha anunciado un nuevo set coleccionable, edición limitada, de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Esta edición pues va a tener 30 Blu-rays de 30 Blu-rays, joder, es mucho. Bueno, continuando, 30 Blu-rays de contenido, entre los que incluyen las ediciones extendidas de las tres películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit respectivamente, con más contenido inédito introducido por el propio director. Documentales con todos los making ofs conocidos hasta la fecha, con los que podrá sentirse el mismísimo Peter Jackson. Libros con el arte conceptual para las películas con los artistas Alan Lee y John Hope. Lo más destacado, el libro rojo de Watchmark, el famoso diario en el que primero Bilbo Bolsón y después Frodo escribieron sus aventuras por la Tierra Media, y muchísimo, muchísimo más. La verdad es que se ve hermosa esta edición, se ve brutal. Por lo visto también va a incluir los libros, y wow, está hermosa esta edición. No tengo aquí el costo, no viene el costo definitivo de esta edición, pero va a salir a la venta en Estados Unidos a partir del próximo 4 de octubre. Y pues Si tienes un riñón de sobra o algo por el estilo, creo que solamente así vas a poder comprar esta edición, que va a ser muy, pero muy cotizada por los fans de El Señor de los Anillos, que pues ya sabemos que somos fans, que queremos absolutamente todo de esta saga. Es muy buena. Podcast le hemos dedicado muchos programas a El Hobbit, muchos programas a El Señor de los Anillos. Ya me dieron ganas de hablar otra vez de El Hobbit. Me gustan mucho los libros, me gustan mucho las películas. Creo que soy el único salvaje que se avienta la trilogía del Hobbit completamente seguida y después avienta la trilogía de El Señor de los Anillos, obviamente en versiones extendidas. La disfruto mucho. Estas sagas son muy, muy buenas. Y continuando con las noticias, se dio a conocer que va a haber una nueva evolución de Dragon Ball. Así es, va a haber una nueva transformación, la cual será revelada en Dragon Ball Super. Y ¿qué más podemos decir? Ya hay de todos los colores de cabello, rosa, amarillo, azul, todo. Ya las transformaciones creo que han perdido mucha fuerza, ya han perdido pues bastante cosas. Podemos ver algunas imágenes de lo que vendrá siendo esta siguiente evolución, pero pues... continuamos con las siguientes noticias. Resulta ser de que Mr. Robot es renovado para una tercera temporada. La cadena de cable de NBC Universal USA Network confirmó el regreso para este 2017 de la serie en una muestra clara de confianza al programa. La serie se estará estrenando en algún momento de 2017 y el número de episodios aún es desconocido. La temporada 2 de Mr. Robot contó con un aumento de 10 a 12 episodios en junio pasado. La serie estrenada en junio de 2015 fue parte de un nuevo posicionamiento de la marca de USA Network y ganó su renovación para una segunda temporada poco después de haberse estrenado. Ese mismo día, Universal Cable Production, el estudio detrás del drama, firmó al creador Sam Esmail en un contrato para afianzar el programa y adicionalmente a escribir la mayoría de los episodios del show. Esmail dirigió todos los episodios de la segunda temporada. Al momento se desconoce si hará lo mismo para esta nueva temporada. La renovación del show acerca un poco más al show a su meta final. Smile declaró que él pretendía tener 4 o 5 temporadas como máximo. Aunque el rating bajó un 20% para su segunda temporada, la NBCU apuntó que hubo un gran aumento nuevo de televidentes para Mr. Robot, ya que ambas temporadas se pusieron disponibles en servicios de On Demand y en línea. Mr. Robot se transmite en Estados Unidos por USA Network. En Latinoamérica, la serie pasa a través del canal Space. Honestamente, yo desconozco esta serie, pero pues tiene sus fans. Eso está bastante, bastante chidito. Por otro lado, Toho producirá la película animada de Godzilla. Esta va a ser la primera película animada que se realizará de Godzilla, ya que nunca antes se habían animado a hacer ninguna película animada de El Rey de los Kaijus. La compañía con sede en Tokio, Polygon Pictures, será la encargada de manejar la producción con Kono Shinsuno, de quienes hicieron Detective Conan, y Hiroyuki Seshita, de Kings of Sidonia, co-dirigiendo la producción. Gen Uroboshi, un reconocido escritor de novelas gráficas, novelas ligeras y guiones de anime, es el encargado de la historia y el guion para esta cinta. Aunque Toho ha colaborado en las series de animación basadas en el personaje de Godzilla, incluyendo la producción con Hanna-Barbera de 1978, esta será la primera ocasión en los 62 años de existencia de la franquicia que se realizará una película animada. El éxito de la nueva película y revival de la franquicia Shin Godzilla, que también estará llegando muy posiblemente a México en los próximos meses, hay que estar atentos, es sin duda la chispa que detonó en Toho para que continúen expandiendo la franquicia de Godzilla y finalmente nos estén ofreciendo una película animada de Godzilla. A ver qué tal les va. Yo como buen fan de los kaijus, obviamente tengo que ver esta película. Ojalá llegue en algún tour de cine japonés esta película a los cines o a la Cineteca aquí en México. Si no, pues, aunque sea que esté en descarga digital, si no, pues lamentablemente habrá que verla por algunos medios alternativos. Pero tratándose de Godzilla, que viene siendo como... algo más mainstream, hipster zone, por decirlo de alguna manera, pues tengamos ojalá la oportunidad de disfrutar esta película, ya sea de manera limitada en algún cine o algo por el estilo, o que nos llegue de manera física o digital ya en su formato casero para disfrutar de esta película animada. Continuando con las noticias, hablando de Jared Leto, pues resulta ser de que Jared Leto se une a la secuela de Blade Runner y también posiblemente esté en riesgo el contrato con Warner, ya que como muchos sabemos, pues la participación de el Joker en la película de Suicide Squad no fue lo que se prometió y tampoco fue lo que se le prometió a Jared Leto. Según él menciona, está muy pero muy molesto con Warner en estos momentos, y en una reciente entrevista mencionó, bueno, o sea, le preguntaron de que por qué seguía haciendo alpinismo mientras que Warner le había prohibido hacer alpinismo mientras duraba el contrato con ellos, a lo que Jared Leto respondió con un bonito y encantador fuck you. O sea, ya la relación entre ellos está muy, pero muy dividida. Ojalá no sea el final. Me gustaría ver más de este Joker, pero pues si viene siendo el final de el Joker de Jared Leto, pues qué lástima. Posiblemente hagan un recast en caso de que el acuerdo o el contrato se termine rompiendo entre el actor y la productora de Warner, pero por lo mientras habrá que cruzar los dedos si es que a alguien le gustó el Joker de Jared Leto, que al menos a mí sí me gustó. Este Joker se me hizo para una introducción algo como diferente, muy diferente a todo lo que estábamos viendo, a todo lo que estábamos acostumbrados a ver. Así que muy posiblemente ya en una película de Batman, en una película en solitario de Joker o de Harley Quinn, tengamos la oportunidad de disfrutar más de este personaje y finalmente conozcamos de lo que es capaz Jared Leto en este papel. Por otro lado, pues noticia que yo mismo me di cuenta, el director, este director de la película, ya olvidé su nombre. Ay, qué mala memoria tengo. Gareth Edwards es de Rogue One. Ay, bueno, el director de Suicide Squad mencionó en una entrevista de que Joker había perdido los dientes debido a que cuando mató a Robin, Batman se enfrentó al Joker y esto hizo que le destrozara los dientes, y el Joker, ya estando en la cárcel, se tatuó la palabra Damage en la frente de que lo había dañado, que Batman había dañado al Joker. Y de esta manera es como Joker perdió los dientes. Al inicio de esta película, cuando nos están introduciendo a los personajes, se puede apreciar que dice Harley Quinn, cómplice en la muerte de Robin. Esta escena creo que pierde toda su veracidad y que pierde toda su coherencia una vez que nos damos cuenta que Harley Quinn, cuando todavía era la doctora Harley Quinzel, está con el Joker, y cuando este le dice que necesita una metralleta y que... bueno, o sea, que le dice, tú harías lo que sea por mí, y ella le dice, ah, sí, dependiendo, ¿no? Necesito una metralleta, y le sonríe, podemos darnos cuenta de que ya tiene los dientes rotos y que ya tiene tatuada la palabra damage, la palabra dañado en la frente. Bueno, lo de la palabra creo que no me di bien cuenta, pero al menos sí tiene los dientes rotos, y esto es algo bastante, bastante interesante, ya que en ese momento Harley, bueno, la doctora Quinzel todavía no se había convertido en Harley Quinn la villana, por lo cual Batman le tuvo que haber roto los dientes a el Joker muchísimo tiempo antes de que la doctora Quinzel se haya convertido en Harley Quinn, y pues por lo cual la teoría de que Batman le haya roto los dientes a el Joker después de haber matado a Robin, creo que pierde completa coherencia debido a esta escena, debido a esto. Y cómo perdió los dientes realmente, quién sabe. O la otra opción es de que le haya ayudado en cualquier cosita al Joker por fuera, pero realmente entonces la participación de Harley Quinn no terminó de ser tan importante o tan relevante en la muerte del Joker, ya que todavía no era Harley Quinn, por decirlo de cierta manera. Habrá que ver cómo van a continuar con esta historia. Y pues esto se lo comentaba al buen Emery de Madman Guy. Dijo una frase que tiene mucha razón. Me dijo que, güey, tú no te preocupes por eso. El universo de DC no tiene coherencia ni en los cómics ni en las películas. Así que, pues tiene razón. O sea, no hay coherencia cronológica en los cómics. Y pues hay que disfrutar de estas historias. Y sobre todo, no lo vimos en la película. No hemos visto ninguna escena. No hemos visto nada de cómo matan a Robin. No hemos visto realmente si Batman así le rompió los dientes. Aunque son declaraciones de los directores, creo que lo más correcto sería verlo en la pantalla y ver realmente cómo ocurrieron los hechos, ya que quizás sí tenga alguna coherencia esto, pero pues no lo hemos visto todavía. Continuando con las noticias para la CJMC50, allá en una convención que creo que se hace en Monterrey, pues tendrán de invitado a Jason Momoa, quien es Aquaman, quien es obviamente Khal Drogo y todo esto. Esto será para la edición del 17 al 19 de marzo del 2017 y pues... los boletos y paquetes para las firmas, fotografías y accesos VIP con el actor ya se encuentran disponibles a la venta y se están en un rango de 1200 pesos mexicanos a los 5000 pesos, precio por los cuales la organización advierte que están sujeto a cambios por el tipo de cambio del peso dólar en el momento en el que se realice la convención. Y ahora sí, pasando a más noticias pues de DC, Cian Murphy firma un contrato de exclusividad con DC Comics y prepara una nueva serie, lo cual está bastante bien. Cian Murphy es uno de mis ilustradores favoritos y bueno, él menciona en su Twitter personal que durante los próximos 2 años estará trabajando en exclusiva con DC en 2 títulos de Batman All Star y uno que está escribiendo y dibujando él mismo. Así que si piensas leer en sus cómics de All Star, también te aconseja pues comenzar a leer All Star de Scott Snyder en este momento. Va a estar bastante padre. Cian Murphy, si no han visto el arte de Cian Murphy, creo que no han visto cómics. Y el autor pues recientemente ha trabajado en Image con Mark Millar, otro dios de los cómics, en la serie de Chrononauts. Él hizo la belleza de cómics que es Joe the Barbarian, que ya fue publicado aquí en México. Yo me compré las grapas cuando salieron allá en Estados Unidos. Y pues también me hice de la versión deluxe de este cómic. Y es un cómic que vale mucho, pero mucho la pena. Ahora sí, que si quieren leer un cómic independiente, un cómic diferente, aunque sea publicado por las grandes editoriales como lo es DC Comics o Vertigo Comics, el trabajo y el material de Cian Murphy, ya sea como el dibujante o como escritor y dibujante, la verdad es que crea historias muy, pero muy buenas. Y ya continuando y ya para ir cerrando con las noticias de DC Comics, resulta ser de que fuentes cercanas a Variety han confirmado que Ray Fisher participará en la próxima película de The Flash, esta película que se va a estrenar, bueno, que tiene fecha programada para el año 2018. Nos están dando a entender de que vamos a ver a Cyborg en esta película. Esta película todavía se desconoce hasta el momento la trama fija y cómo va a influir en el universo cinematográfico de DC Comics o el ya famoso universo expandido de DC Comics. Pues nos estará presentando al personaje de Cyborg más en forma. Recordemos que la primera aparición, aunque sea en forma de cameo de Cyborg, pues ya la tuvimos en Batman v Superman, volverá a aparecer próximamente en la película de la Liga de la Justicia y en estos crossovers que está haciendo DC para ampliar su universo mostrarnos e introducirnos a sus personajes. Pues también vamos a tener a Cyborg, que como mencionábamos en la primera parte del programa, este personaje va más con los Teen Titans que con la Liga de la Justicia. Pues a ver cómo resulta esto. Personalmente, pues no le tengo mucho interés a este personaje, pero posiblemente termine siendo el más badass de todos. Así que pues hay que darle una oportunidad a Cyborg. Y ya para ir cerrando con las noticias de esta semana, el pasado fin de semana se llevó a cabo la entrega de los premios Hugo. Y bueno, esto se llevó a cabo el sábado 20 de agosto. Y esto de los premios Hugo, como muchos recordarán, el año pasado, 2015, muchos premios se quedaron sin ganador y esto fue algo muy controvertido en la industria literaria, por así decirlo, ya que de verdad muchas categorías pues se quedaron sin un ganador, cosa que pues ya no ocurrió este año. Y pues este año tenemos varios ganadores bastante interesantes, entre los que destacan el trabajo de Neil Gaiman y J.H. Williams con Sandman Overture, que se llevó el premio a la mejor historia gráfica en la entrega de los premios Hugo. Y bueno, les damos ahora sí la lista completa de los ganadores de los premios Hugo 2016. Como mejor novela ganó The Fifth Season por N.K. Jemisin. Mejor novela ligera ganó Vinti por Nnedi Okorafor, algo así. Mejor novela corta ganó Folding Beijing por Hao Hingfan. Mi chino, me imagino que chino por lo de Beijing es bastante malo, lo siento. Mejor historia corta, Cat Pictures Please por Naomi Kritzer. Mejor trabajo relacionado, se quedó sin ganador. Mejor historia gráfica ganó The Sandman Overture, escrito por Neil Gaiman y arte por J.H. Williams III. Mejor presentación dramática, formato largo, lo ganó The Martian, guión por Drew Goddard y dirección por Riley Scott. Libro que apenas estoy leyendo, lo compré el año pasado y lo estoy leyendo apenas. Está coqueto el libro, ya haremos nuestra reseña. Mejor presentación dramática, formato corto, lo ganó acá Smile de Jessica Jones. Guión por Scott Reynolds y Melissa Rosenberg y James King, dirección por Michael Raymer. Así es, Jessica Jones ganó un premio Hugo. Esta gran serie es genial, ganó un premio Hugo, a mí me encanta Jessica Jones, me gusta incluso más que Daredevil, con eso les digo todo. Mejor editor, formato corto, ganó Ellen Daltlow. Mejor editor, formato largo, ganó Shelia E. Gilbert. Me gusta mucho el nombre de Gilbert. Artista profesional, Abigail Larson. Mejor revista semiprofesional, ganó Uncanny Magazine, editada por Lynne M. Thomas, Michael Damian Thomas, Michi Trotta, Erika Ensign y Steven Shafsky. Mejor fanzine, ganó File 770, editado por Mike Gilbert. Mejor Francast, no sé qué es eso, se quedó sin ganador. Mejor escritor fanático ganó Mike Glyer. Espero que así se pronuncie. Mejor escritor fanático ganó Steve Stiles. Y premio John H. Colplet al mejor escritor este año se lo llamó Andy Weir. Quien si no ubica a Andy Weir, pues él ha sido escritor de diferentes títulos. Aparte, bueno, obviamente ha sido escritor de diferentes títulos. Bueno, entre los que destacan El Marciano, The Age, o sea, The Martian. Y era obvio que se lo iba a llevar en esta ocasión, tomando en cuenta de que The Martian ya había ganado un premio anteriormente y pues él estaría llevándose este premio. Él ya ha ganado con este el premio Goodreads Choose Award como mejor escritor de ciencia ficción y ahorita ya ha sido galardonado por el premio Hugo, lo cual pues es bastante, bastante bueno, es bastante, bastante padre. Y finalmente terminamos con las noticias de esta semana. Y con esto nos vamos con nuestra sección de Feel the Beat, donde ya saben, el pulso de tu vida. Esta sección es nuestra sección musical. Así que esta semana Metallica, esta semana sonó acá bastante rudo, Metallica estrenó una nueva canción. Y bueno, no tenemos los derechos para promocionar esta canción todavía, no nos los han querido dar. Bueno, tampoco es como que vayamos por ahí pidiendo a las distribuidoras que nos concedan el permiso para reproducir sus canciones. Pero esta semana se estrenó una canción de Metallica llamada Hardwired y está bastante coqueta, y con esto iniciamos Feel the Beat y regresamos aquí a Freak Noob News. Y por cierto, nada más para aclarar, esto de poder presentar las canciones, podemos hacerlo porque no estamos obteniendo ni un solo peso a la hora de transmitir estas canciones. No recibimos donaciones, no recibo paga por hacer el podcast, absolutamente nada. Por lo cual, pues no hay problema para estar haciendo el podcast, ya que pues las editoras, los abogángsters y todo esto, pues se fijan más en donde hay dinero, y si estás ganando dinero, pues tú vas a salir perjudicado si no tienes los derechos de distribución de X canción o cosa por el estilo. Pero pues como no es el caso, y pues como realmente no es el caso, y somos fans nada más hablando de esto, del tema, y estamos ocupando la canción únicamente como promoción, se puede hacer, eso sí se puede. Muchos dicen que nada más puedes ocupar 30 segundos de un material, pero eso es completamente falso, dependiendo el material que tú quieras ocupar y los fines de dicho material. Y bueno, ya sin más, pues ya nos vamos con esta canción. Regresamos aquí a Freak Noob News. We'll be right back. Feel the Beat, el pulso de tu vida. Y continuamos con el programa, y es inevitable, es indiscutible decir de que Metallica es una de las bandas de metal más grandes de toda la historia. Le gusta a quien le guste, con muchos detractores, con muchos fans, pues Metallica se ha posicionado como la banda de metal posiblemente la más grande de los últimos tiempos actualmente, y pues tiene una gran horda de seguidores, lugar donde se presentan, lugar que llenan. Y finalmente, después de 8 años, después de sacar el disco Death Magnetic, esto sin contar lo que hicieron con Lou Reed, este álbum llamado Lulu, pues llega el disco Hardwire to Self-Destruct. Este disco va a ser el 11º disco de la banda, el cual tiene fecha de salida para el 18 de noviembre de este año. Este disco es editado por el propio sello de la banda, Blacknet Recordings. Y bueno, este va a ser un disco doble que va a tener una duración de 80 minutos de duración. Va a ser producido por Greg Fugelman, James Hetfield y Lars Ulrich. El primer sencillo de este disco se llama Hardwire, que es el que acabamos de escuchar en este corte musical. Y suena bastante bien, o sea, está agradable. No es el mejor disco ni la canción del año. He escuchado mejores canciones nuevas, ejemplo de ello es la nueva canción de Opeth, que wow, está brutal, o incluso la nueva canción de Epica es muy pero muy buena. Pues esta canción está buena, es muy básica, muy sencilla, pero ruda, potente, atascada. Y bueno, Metallica ya realmente no necesita pensársela mucho para sacar una buena disco, una buena canción. Ellos ya saben lo que saben hacer, y pues este es el pretexto perfecto para crear una nueva gira, salir a festivales, salir a conciertos. Y estaría muy padre tenerlos aquí en México, en el Hell and Heaven, en algún concierto en solitario. Sería muy pero muy chido. Continuando, este disco va a tener... Bueno, el tracklist del disco es el siguiente. La primera canción va a ser Hardwire, que acabamos de escuchar. La segunda va a ser Atlas Rise. La tercera canción va a ser No, That's We're Dead. La cuarta, Mouth into Flame. Después continuamos con I Am Savage. Continuamos con Halo on Fire, Confusion, Dream No More, Men Unkind, Here Comes Revenge, Murder One y... Spit Out the Bone. Este disco va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cancioncitas divididas en dos discos. A ver qué tal queda este disco. El Death Magnetic tuvo críticas bastante favorables, tuvo críticas bastante buenas. Pero pues, a ver qué tal le va a este disco. Suena bastante ponchado ya de entrada, lo cual es bastante bueno, creo yo, para los fans y no fans de Metallica. Y verlos en vivo es muy, muy bueno. Continuando con las noticias musicales, aquí tenemos una noticia mala, es una noticia trágica, pero ¿a quién le ocurrió? Este hombre está saladísimo. Stevie Aoki, un DJ bastante famoso por todo el mundo, que viene incluso muy seguido aquí a México, ha estado en varios festivales, tanto de música electrónica como pues lo ponen en todos lados a Stevie Aoki, es uno de los DJs tendencias de estos años. Y pues aparte de su gran fama que lo acompaña afortunadamente, también está muy pero muy salado este hombre. Hace unos cuantos años se dio a conocer la noticia de que Stevie Aoki, cuando saltó del escenario al público, le rompió el cuello a una fan, lo cual pues hizo que le metieran una demanda y cosas por el estilo. Pues resulta ser de que este fin de semana, en un show que ofrecía en Noruega, en Oslo para ser más precisos, para 1800 personas, 15 personas salieron heridas de este concierto luego de que el techo del lugar donde se estaba llevando a cabo el concierto de Stevie Aoki se vino abajo. Aoki pidió disculpas, bueno, o sea, pidió y oró, mejor dicho, por la salud de estas personas a través de sus cuentas de Twitter, en la cual menciona de que él está completamente triste y en shock debido al colapso caso de El Techo, que se llevó a cabo en este accidente en el venue de Oslo la noche de la noche de pasada. Afortunadamente no hubo ningún herido de gravedad. Y bueno, esta ya es una nota más que tristemente se agrega a la lista de desgracias de este cantante. Hablando de desgracias, también falleció el creador de NSYNC y los Backstreet Boys en prisión. Tristes noticias para el mundo de la industria de la música, ya que se ha dado a conocer que Lou Pearlman, mejor conocido como el creador de dos de las mejores bandas pop de la década de los años 90, ha fallecido en prisión a la edad de 62 años de edad, mientras cumplía una condena. Pearlman cumplía una condena en la cárcel por defraudar al físico y por hacer negocios turbios valuados en más de $300 millones, así como por lavado de dinero y falsas declaraciones. Esto es una noticia bastante triste, que una persona que tenía ahora sí en sus manos a dos grandes productos se le haya ido la vida de esta manera. Descanse en paz Lou Pearlman, que pues muchos amantes del pop de los años 90 no tendrían su vida o sus adolescencias completas de no haber sido por estas bandas. Continuando ya a noticias más raras. La agrupación Die Antwoord, que si no lo ubican son los protagonistas de la película de Chappie, van a tener su propia línea de marihuana legal, así es como lo están escuchando. El dúo presentó su nuevo sencillo titulado We Have Candy y después de esto pues nos dimos cuenta de que esta canción no se trata de ninguna metáfora ni nada por el estilo. Literal, a Die Antwoord tiene dulces para nosotros y no son precisamente dulces para niños, sino se trata de una nueva marca de productos nombrada Cefsol, en la cual va a estar incluido marihuana legal, la cual pues se va a lanzar en algunos estados de Estados Unidos. Y también va a incluir esta campaña algunas flores, bálsamo labial, spray vocal y barras de chocolates, mismos que estarán disponibles en estados de Norteamérica. Y pues esto va a estar siendo de manera completamente legal. Es la primer banda, creo, en la historia que hace este tipo de negocios. Esto es algo bastante, bastante interesante y extraño. Es curioso que suceda esto, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer a la vida, no? Si ustedes son consumidores, pues a ver qué hoy, si son de Estados Unidos, que como bien mencionaba al inicio del podcast, varios de nuestros seguidores afortunadamente son de Estados Unidos. Si logran conseguir esta marihuana, pues a ver qué tal está, tiene algo de diferente, no sé. Para ser honesto, yo nunca he probado la marihuana ni ningún otro tipo de drogas. Bueno, salvo el alcohol, pero eso no cuenta tanto como droga, pero pues está raro. Y bueno, continuando con la noticia, para no clavarme en esa nota, Coldplay, quien se presentó el pasado mes de abril en el Foro Sol, aprovechó la oportunidad para filmar el video de A Head Full of Dreams en nuestras calles. Y bueno, la agrupación se puede ver en este video andando en bicicleta por la colonia Roma, por la colonia Condesa, hasta llegar al Foro Sol, donde se llevaron a cabo los conciertos ofrecidos aquí en la Ciudad de México. Esta banda británica es una de las bandas de Brit Rock, Brit Pop más influyentes de las últimas décadas, y el impacto que tiene esta banda a nivel mundial es algo gigantesco, es algo enorme. Incluso en mi escuela se ocupan algunas de sus canciones como práctica oficial para llegar a, para cantarlas por el nivel de dificultad que representan, y también de la Trinity Music School of London, que son los que nos traen algunas certificaciones a nuestra escuela para para tener certificaciones, como lo acabo de decir. Hablando de canto, una de los requisitos pues es cantar tres canciones que vienen especificados en los libros de pues la Trinity, más aparte varios ejercicios tanto teóricos como prácticos, y una de las canciones que vienen en el nivel 5 de esta certificación, que es un nivel intermedio, del nivel debut al nivel 4, son principiantes del nivel... No, a ver, del nivel debut al 3 es para principiantes, del nivel 4 al 5 son intermedios y 6 al 8 es avanzado, el nivel 8 es el más perro. Pero bueno, en el de nivel 3 y en el nivel 5 vienen canciones de Coldplay. Una es Yellow, bueno, que de hecho Yellow ya ahorita no está. Está, pero como canción opcional para cantarla. Y en nivel 5 está Viva la Vida. Está bastante, bastante interesante esto. Y pues como les menciono, es de la propia Trinity Music London School, algo así. Ahorita no me acuerdo bien de las abreviaturas de esta escuela, pero bueno, es un colegio de música de Londres. Y es tan buena la música de Coldplay, digan lo que digan, que la dificultad vocal que se necesita para interpretar sus piezas, pues no es cualquier cosa. Y el hecho de que hayan hecho un video, volviendo al tema, me desvié demasiado. Volviendo al tema, qué chido que hicieron este video aquí en México. Está bastante interesante, está bastante padre. Y ya debo de dejar de desviarme tanto del tema. Continuando con las noticias musicales de esta semana, los fans de la cantante Sia, o Saya, como se pronuncie, la demandaron por antipática. Así es, no es una nota salida del Deforma, ya lo comprobé. Y bueno, por más ridículo que parezca, los fans de Saya están demandando a la compañía productora de la cantante por ofrecer un concierto que no alcanzó a rebasar sus expectativas. Tal como una persona estuviera demandando a Warner Bros. Porque la película de Suicide Squad no llegó a cumplir con sus expectativas, estos fans están demandando a Sia por no cumplir con las expectativas de un concierto dado. La presentación se llevó a cabo el pasado 11 de agosto en el Tel Aviv de Israel, donde cada quien pagó un promedio de $90 por boleto. Los asistentes que interpusieron la demanda exigen un reembolso completo, lo que podría equivaler a $2 millones, por las siguientes razones. En primer lugar, demandan que el show solamente duró 1 hora con 5 minutos, o sea, la duración de un concierto, no solamente típico de Sia, sino de muchas bandas. Solamente sus conciertos llegan a durar 1 hora, los muy arriesgados ya se echan 1 hora y media, pero pues son bandas más progresivas, por decirlo de cierta manera, rock progresivo, metal progresivo, bandas con música, con canciones que resultan ser largas. Pues estos conciertos llegan a durar como entre 1.5 y 2 horas, debido a la duración, una de sus canciones, la trayectoria que manejan y cosas por el estilo. Pero sí, ya que pues es una artista reciente, pues 1 hora de concierto está bastante bien. Yo he ido, por ejemplo, a conciertos, quizás no como... no son las bandas principales, pero luego se llegan a echar 40, 50 minutos incluso de un concierto, y 1 hora pues es un tiempo bastante respetable. Por otro lado, también demandan que el rostro de Sia estaba cubierto por una peluca, la que siempre usa, haciendo que la presentación se sintiera impersonal. También las pantallas solo mostraban videos pregrabados de Sia en lugar de mostrar la presentación en vivo. En cuarto lugar, los fans están molestos porque la cantante no hizo ningún intento de interacción con el público, ni siquiera hubo mención alguna de Tel Aviv o Israel. Esto pues quizás sí puede llegar a ser molesto para algunos fans. Yo me sentiría decepcionado si no hay interacción con el público. Ay, perdón, se me está yendo la voz. Esto de grabar durante mucho tiempo es bastante cansado, y por eso aquí tengo mi buena agua para tomar agua y que no se me gaste para la garganta. ¿Oyen eso? Dios, qué horror. Continuamos. Problemas técnicos. Ya, listo. Continuando con esto, pues, sí, cuando una banda no interactúa con su público, ay, sí, se puede llegar a sentir mal, se puede llegar a sentir triste, aunque muchos artistas no hacen esto en muchas de sus presentaciones, o lo llegan a hacer hasta su tercer canción. Prueba de esto, pues, por ejemplo, Rammstein, cuando vinieron aquí al Hell and Heaven, una banda grande de metal, una de las más de las bandas más grandes de metal contemporáneas, sus primeras interacciones con el público mexicano fueron hasta la tercera, cuarta canción, aunque sí hubo interacción con México, y toda la interacción fue en español, estuvo bastante padre. Yo sí me sentiría decepcionado si voy a ver a un artista y no tiene interacción con el público, porque sería como ver un video en YouTube prácticamente, y eso es triste. Así de que, pues, los asistentes al concierto dieron, ¿cómo se dice? Pues su queja contra la productora, y a ver en qué procede. Igual hay un video del concierto de el concierto de Sia en Israel, perdón, me trabé un poco, en la cual, pues, se puede ver que es un concierto común y corriente, o sea, no tiene nada de malo desde mi punto de vista, pero, pues, los fans están en todo su derecho, y obviamente, claro que están en su derecho de exigir un reembolso si no obtuvieron lo que pidieron. Y bueno, para artistas mediocres que no van a estar interactuando con el público y que solamente se la van a quedar ahí parados cantando sus canciones, pues qué hueva, o con todo respeto. Viendo el concierto, sí se ve muy antipática la chava esta. Ya había visto un video anterior de ella en un parque en el cual pues se nota que se le está yendo la voz. Y solamente se queda parada cantando, y yo no pagaría solamente por eso, ya que estás pagando por un medio de entretenimiento, y lo mínimo que debería de hacer el artista es tratar de levantarte los ánimos, no solamente pararse y cantar. Que, pues, muchos puristas de la música dirán que el trabajo de un cantante es pararse, cantar y ya, pero yo no estoy de acuerdo con esa posición, de verdad yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo, debido a que las personas están pagando por irte a ver, las personas están pagando por pasar un buen momento, están pagando por están pagando por tener un momento único en sus vidas, en la cual van a conocer a su artista favorito o pasar un rato agradable, olvidarse de los problemas y todo eso, y nada más encontrarte con un artista vacío, solo, triste y aburrido, es triste, es lamentable desde mi punto de vista, así que tache ahí por sí ya, pero pues también pues a ver qué tal sigue la noticia. La promotora decía en Israel ha respondido de la siguiente manera: hemos recibido cientos de comentarios de fans satisfechos que disfrutaron tanto la presentación como la producción. Además, hay que señalar que hasta donde sabemos la queja no fue interpuesta contra la misma CIA, fue interpuesta contra los promotores de CIA en Israel. Y bueno, a ver cómo continúa este rollo, a ver si ganan los fans o no, estaría bastante interesante saber. Déjenme su opinión en los comentarios del podcast, en las redes sociales. ¿Ustedes por qué van a los conciertos? ¿Qué es lo que se fijan en un artista y este tipo de cosas? Y ya para ir cerrando con las noticias musicales, Monterrey ahorita está dando mucho de qué hablar con sus festivales. En primer lugar tenemos el festival Live Out, que se estará llevando en Monterrey el sábado 1 de octubre en el Parque Fundidora, en el cual va a estar presentándose Kings of Leon, 21 Pilots, Fools, Jake Books, Lost Frequency, Oh Wonder, Slow Magic, Black Pistol Fire, Kevin Garrett, entre muchos, muchos más. Obviamente los headliners van a ser Kings of Leons, y debido a problemas de logística, Lana Del Rey ha cancelado su participación como acto estelar. Así que ya saben, gente de Monterrey, láncense a este festival si les late este tipo de música. Y otro anuncio que se dio el día de hoy fue el festival Northside, que va a ser un festival de metal que se estará llevando a cabo allá en Monterrey, de igual manera en el Parque Fundidora. Este festival es hecho por Corona y por los organizadores de El Hell and Heaven, así de que la calidad pues ya la tienen asegurada. Y de la misma manera, pues este festival se llevará a cabo el 12 de noviembre, de igual manera en el Parque Fundidora. Y como gran estelar de este festival se encuentra Kiss. También se va a estar presentando Twisted Sister, Lamb of God, que por cierto cabe destacar que Twisted Sister será su última presentación en Monterrey. La primera vez que vinieron a México fue en Monterrey y la última vez que se van a presentar aquí va a ser en Monterrey. Están cerrando un ciclo y suena bastante romántico, pero pues es bonito. Va a estar presentándose de igual manera Carcass, Sepultura, POD, Sabaton, Suicidal Tendencies, Angra, Sacred Rage. Que Sacred Rage es una banda que yo vi hace como 4 o 5 años y es una banda muy divertida. Yo no los conocía salvo una canción y qué buen rollo se traen, honestamente. Es muy muy muy divertida esta banda en vivo. El vocalista es un gordito que tiene una energía brutal y te obliga a saltar, a correr y a estar ahí como loco en la pista, divirtiéndote, escuchando su música. También se va a presentar Haggard, estos alemanes, que su música, la banda es considerada como una orquesta moderna, una gran banda para todo mundo. También tenemos a Animal, a Vital Remains, a Maligno. Vamos a tener a otra banda que honestamente no distingo lo que dice el logo. Y al igual que el Hell and Heaven, va a haber un concurso de bandas y los ganadores van a estar tocando aquí en este festival. Este festival, como les menciono, se va a estar llevando a cabo en Monterrey. Los boletos van a salir a la venta a partir del día 26 de agosto. Y el rango de los precios van de $600 a $2,900. Obviamente esto sin cargo por servicio. Con cargo por servicio el costo de los boletos será de $678, yo me imagino que en sección general, y de $3,277 el formato VIP, que yo quiero pensar que el VIP va a ser muy similar a este formato VIP de el Hell and Heaven, en el cual vas a tener una zona preferencial con algunos silloncitos, todo bien cómodo, todo bien chachi, y algunas bebidas de cortesía, al igual de un meet and greet con algunas bandas que se estarán presentando en este festival. Y con esto cerramos la sección de Feel the Beat, el pulso de tu vida, y nos vamos ahora sí ya para cerrar el programa con la sección de Freak Cinema, donde vive el cine, la capital del cine. Todavía no sé bien cómo ponerle Freak Cinema, el hogar del cine. Y esta semana el box office nacional e internacional estuvo bastante, bastante padre. Hay noticias que hasta a mí me sorprenden, como por ejemplo, iniciando con el box office internacional, la película de Suicide Squad se mantiene en primer lugar por tercera semana consecutiva. Todavía nadie ha podido mover esta película, tomando en cuenta de que en Estados Unidos hubo 3 estrenos este fin de semana y ni siquiera estos 3 estrenos lograron mover a Suicide Squad de el primer lugar, aunque esta película tuvo una caída del fin de semana pasado a este fin de semana de 52.1% en los ingresos de taquilla. La verdad es que le fue de maravilla como para posicionarse todavía en primer lugar. En primer lugar obviamente está Suicide Squad, que este fin de semana tuvo una recaudación de $20,855,401. Esto para un total americano de 264,563,751 dólares, y de manera internacional ha tenido una recaudación de 313 millones para un total de 577 millones $573,751. Esta película tuvo un costo de producción de $175 millones, por lo cual pues ya le está yendo de maravilla en taquilla. En segundo lugar queda Social Party en su segunda semana de estreno, igual que la semana pasada. Esta película este fin de semana ha logrado una recaudación de $15 millones, mientras, bueno, para dar un acumulado total a nivel doméstico de $67,343,645. Y de manera internacional solamente ha logrado recaudar $6,184,439. Y esto le da un total de $73,528,084. Podrá sonar muy poco, pero esta película tuvo un costo de producción de tan solo $19 millones. Por lo cual le ha ido de maravilla a esta película. Ya duplicó, triplicó su costo de producción. En tercer lugar se estrena la película de War Dogs. Este fin de semana tuvo nada más una recepción de $14,685,305. Esto para un total doméstico, ya sumando lunes y martes, de $16,186,616. De manera internacional tiene una recaudación de $6,500,000 para un total de $22,686,616. En cuarto lugar se estrena la película de Kubo and the Two Strings. Es una película de Like Studios, una película que yo espero ya con muchas, muchas ganas. Esta película tuvo un estreno muy flojo, tristemente. Los estrenos de Like Studios, al ser como que un estudio más de arte en lugar de ser un estudio de animación más pues, ¿cómo decirlo?, más común, pues hace que le vaya mal en taquilla. Lo mismo le pasó a The Box Trolls y lo mismo le pasó a Paranorman, que son películas de este estudio. Y bueno, esta película en su primer fin de semana tuvo una recaudación de $12,608,372 para un total acumulado de manera local de $13,685,467 y de manera internacional logró un acumulado de $957,118 para un total global de $14,642,585. Esta película tuvo un costo de producción de $60 millones, por lo cual todavía está muy, pero muy lejos de esta cifra. Y pues es triste porque Laika Studios genera excelentes películas, genera excelentes producciones, y el hecho de que no sean hechas como que para todo público, que no sean hechas de manera mainstream, por decirlo de alguna manera, les va mal en taquilla. Esta película pues es realizada en la técnica de stop motion, esta técnica que emplean monitos y estos monitos pues los están moviendo, tomándoles literalmente miles de fotografías, y pues le está fracasando. De hecho, esta película no tiene todavía fecha de estreno para México. Ojalá la estrenen, porque por como le está yendo, incluso posiblemente ni siquiera la lleguen a estrenar aquí en México, lo cual sería bastante triste. Me declaro un fanboy de Laika Studios. Y por ejemplo, en el making of de la película de Box Trolls mencionan que para realizar tan solo 5 segundos de fotografía se requiere cerca, bueno, o sea, 5 segundos de película se requiere cerca de una semana de trabajo. Es por eso de que regularmente estas películas tienen más de un director para estar realizando escenas simultáneas y no tardar años y años en la realización de estas películas. Pero por ejemplo, The Box Trolls tuvo una duración de realización de 6 años, así que son productos de arte de una manera espectacular. En quinto lugar queda Peter's Dragon. Peter's Dragon, que la semana pasada estuvo en tercer lugar. Este fin de semana esta película tuvo una recaudación de $11,349,938, esto para un total doméstico de $43,976,653, y de manera internacional ha tenido una recaudación de $14,571,672 para un total global de $88,548,325. Esta película tuvo un costo de $65 millones, por lo cual todavía está lejos de recuperar la inversión dada en esta película, tomando en cuenta que regularmente se emplea la mitad de el coste de la película en promoción y cosas por el estilo, cosa que no está incluida en el costo de la película, por lo cual creo que esta película va a ser un completo fracaso para Disney. En sexto lugar se estrena Ben-Hur, gracias por participar. Esta película tuvo en su fin de semana de estreno una recaudación de $11,203,815. La verdad es que esta película ni siquiera está en mis planes de vida verla. O sea, la película original es muy buena y amo cada que la pasan en Semana Santa y en Navidad. Es la película clásica por excelencia y es muy buena, está muy pero muy padre. Lamentablemente este remake a mí en lo personal no me llama la atención. Se ve interesante, debo de admitirlo, y llegó un momento en el que me picó como que la curiosidad ver esta película, pero teniendo en cuenta Suicide Squad y Ben-Hur, creo que preferiría ver por séptima vez Suicide Squad a ver Ben-Hur. Esta película tiene un total doméstico de $12,141,632. De manera internacional solamente recaudó la lamentable cifra de $10,700,000 para un total mundial o global de $22,841,632. Esta película tuvo un costo de producción de $100 millones, por lo cual ya es un fracaso rotundo esta película. En séptimo lugar queda Jason Bourne, en octavo lugar queda Bad Moms, que va del quinto al octavo, del sexto al noveno lugar queda The Secret Life of Pets, que esta semana, esta película de la vida secreta de tus mascotas, tuvo una recaudación de $5,880,500 para un total doméstico de $347,460,755. Para ahí, de manera internacional, ha logrado recaudar $327,109 para un total mundial de $674,658,064, lo cual, pues, para ser una película animada le ha ido muy pero muy bien. Y del octavo al décimo lugar queda Florence Foster Jenkins. Ya quienes salen de la lista es Star Trek, también sale la película de Lights Out, y bueno, también del 12º al 16º lugar ya se va la película de Ghostbusters. La película de Star Trek le fue muy pero muy mal en taquilla, y esto es debido al trato con los fans que tuvieron. Que ha tenido la productora con los fans, ahora sí que se la cobraron y ahí están los resultados. Esta película tan solo en Estados Unidos logró recaudar un total de $147,308,997, tomando en cuenta que la película tuvo un costo de producción de $185 millones, le fue muy pero muy mal en su propia casa. De manera internacional esta película tampoco tiene buenos resultados, ya que solamente tuvo una recaudación de $84,200,000 para un total global de $231,508,997, por lo cual podemos decir que esta película a duras penas está saliendo tablas de cómo le ha ido a esta película. Y bueno, ese fue el box office allá de Estados Unidos. Y ahora nos vamos con el box office internacional en toda la palabra, que existe. En Australia y quedó en primer lugar Suicide Squad, en Bulgaria quedó en primer lugar Ben-Hur, en China Lion Walker, en Finlandia, tanto en Finlandia, República Checa y Hungría quedó La Vida Secreta de Tus Mascotas. En México se estrenó en primer lugar Ben-Hur. En Nueva Zelanda, digo, en Netherlands quedó The Secret Life of Pets. En New Zealand y Noruega también quedó Suicide Squad. En Rumania quedó Suicide Squad. Sudáfrica y Turquía quedó Suicide Squad. Y en Reino Unido quedó en primer lugar Finding Dory. Lo cual es bastante extraño que quedara Buscando a Dory. De hecho, a ver, veamos. En primer lugar, de la taquilla de Reino Unido, esto es algo que nunca había hecho, pero hablando de las taquillas internacionales, en su cuarta semana queda Finding Dory, que la semana pasada había quedado en segundo lugar y ahorita está retomando en primer lugar. En segundo lugar queda Suicide Squad. Bueno, esta semana en Reino Unido pues recaudó $3,754, lo cual es una cifra bastante chida. En segundo lugar queda Suicide Squad, que pasa del primero al segundo con una recaudación de $3,300, con un total de 3 semanas ya de exhibición. En tercer lugar, allá en Estados Unidos se estrena una película llamada David Brent. En cuarto lugar queda Jason Bourne. En quinto lugar, The BFG. En sexto lugar, allá apenas se está estrenando la película The Lights Out, que tuvo una recaudación de $1,500,000. En séptimo lugar queda la película de Pete's Dragon en su segunda semana. Y en noveno lugar se estrena Swallows and Amazons, y Nine Lives se estrena en décimo lugar allá en Reino Unido. Y ya con esto pues nos vamos al Box Office México, lo que nos crunge chencha. En primer lugar, como bien les mencionaba, se estrena la película de Ben-Hur. Aquí en México pues ya Suicide Squad pasa al segundo lugar, y pues Ben-Hur, remake, ha logrado pues vencer la taquilla, ha llegado para posicionarse y quedar en primer lugar en la taquilla mexicana. Esta semana tuvo ingresos de $48,847,821 y la fueron a ver 828,470 personas. Su primera semana de exhibición. En segundo lugar queda Suicide Squad, que esta semana tuvo ingresos de $35,858,488. Y ya tiene un acumulado en pesos de $441,253,723. Fueron a verla este fin de semana. Bueno, yo también fui. A verla 649,756 personas. Para un total de asistentes de 8 millones 4. Se me acaba de caer el celular. Chirriones, lo que no quería. Bueno, ya. Para un total acumulado de 8,404,198 personas en su tercera semana de estreno. En tercer lugar en su primera semana de exhibición, que queda 12 horas para sobrevivir el año de la elección. Fueron a ver las 26 millones. No. Esta semana tuvo ingresos de 26,345,818 pesos y fueron a verla 524,515 personas. Esta película tampoco está en mis planes de vida verla. En cuarto lugar queda Cazafantasmas en su segunda semana de estreno y fueron a verla esta semana 366,197 personas, para un total de asistentes de 1,818,385 personas. Esta semana tuvo ingresos de 18,799,751 pesos, para un total acumulado de 90,137,748 pesos. Y en quinto lugar queda La Vida Secreta de Tus Mascotas en su cuarta semana de exhibición, con un total de asistentes global de 9,859,966, de los cuales esta semana son 375,755 personas. Y de igual manera, esta semana esta película logró acumular 17,626,066 pesos para un total acumulado de 779,675,841 pesos. En sexto lugar queda El Buen Amigo Gigante con un global acumulado de 59,096,250 pesos y un total de asistentes de 1,289,980 personas en su segunda semana de exhibición. En séptimo lugar se estrena la película mexicana Me Estás Matando, Susana. Esta película es distribuida por Videocine y fueron a verla 203,769 personas, para un total acumulado de 11,318,964 personas. En octavo lugar, en su cuarta semana de exhibición, queda Cuando las luces se apagan. En noveno puesto queda Una pareja dispareja. En su primer semana de exhibición, esta semana fueron a verla solamente 37,311 personas y tuvo un acumulado de 1,953,431 pesos. Y en décimo lugar, en su sexta semana de exhibición, queda la película de Miedo Profundo, que ya tiene un acumulado global de 49,171,787 pesos para un total. Y bueno, la fueron a ver, la han ido a ver 942,614 personas. Y hasta aquí queda el Box Office México de esta semana. Y con esto concluimos el podcast de esta semana, que este fue el podcast número 100. Gracias a todos ustedes por haber escuchado este podcast. Gracias por aguantarme durante 2 horas y media, joder. De verdad, gracias por estar aquí presentes en este programa. Yo soy Alri Moore, te recuerdo mis redes sociales, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter me encuentras como Freak Noob News. A través de YouTube me encuentras como Freak Noob News Channel. Si estás escuchando este programa a través de iTunes, por favor déjame tus valoraciones, déjame tus estrellitas y tus comentarios del programa. De verdad que me harías muy, pero muy feliz. Y de igual manera, si estás escuchando este programa a través de iVoox, déjame tus comentarios y cómo se te ha hecho el programa del día de hoy. De verdad, muchas, pero muchísimas gracias por haber escuchado este programa, y yo espero que este programa llegue todavía a más programas. Y que este sea el primer número 100 de muchos cientos más. Y sería chido llegar incluso a más de 1,000 programas, lo cual estaría completamente loco. Aunque faltarían todavía algunos años para rebasar la cifra de los 1,000 programas. Pero pues de menos ya llegamos a los primeros 100 programas. De verdad, muchas, pero muchas gracias por todo su apoyo. No me voy a cansar de decirlo. Como bien les digo, ya llevamos cerca de 30,000 descargas globales, lo cual pues está bastante bien. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima semana. Nos vemos y pues ya. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Bye. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.